En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Este tal, este cual, este es bueno, este no, este alto, este bajo, este de un lado, este de otro, este piensa así, este piensa así. Vivimos en un país en que señalamos y señalamos, apuntamos mucho, nos encanta señalar a quien es como debe, a quien no lo es, y señalamos según unos códigos morales que no se basan en razonamiento, sino en sentimientos. Ahora, con la pandemia, señalamos más. Parece que incluso nos sentimos autorizados a decir quién lo hace bien y quién lo hace mal, sin saber nada sobre esa persona. La pandemia ha rebajado los criterios de lo que es justo y hemos convertido en justo a lo que creemos que lo es. Ese es uno de los grandes problemas de la pandemia y su efecto social. Antes saltábamos por encima, ahora pasamos por debajo del listón, para que sea fácil, para que entre por ahí todo. Es más fácil, es más visceral, se señala mejor, se usa el dedo para apuntar y también para tapar la boca, al ser posible con un insulto. Señalamos e insultamos, es la orgía de la sinrazón y del bruto, es el placer de los irracionales, señalar e insultar. Ahora, algunos creen, pueden hacerlo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comienza La Rosa de los Ventos en la sintonía de Onda Cero, 1:04. El viaje de hoy que nos va a llevar hasta las 4 de la madrugada. Nuestra etiqueta la tenéis a vuestra disposición. Almohadilla Rosa Vientos. Nuestra etiqueta, insistimos, Almohadilla Rosa Vientos. ¿Se ha puesto a descansar? Pues no, que se levante con la voz de Paloma Faith, que es la voz con la que empezamos este año la temporada en La Rosa de los Vientos. El sumario y los contenidos os los damos con esta voz. ¿Qué contenidos de esta noche? Materia reservada. Tenemos hoy con Fernando Rueda materia reservada, que nos va a contar cuáles son las guerras internas de China. Siempre estamos hablando mucho de su lucha con Estados Unidos, de su lucha también con Europa, pero tiene enemigos internos, está metido en guerras internas. Hoy vamos a hablar de los otros conflictos de China con los chinos. Y además tenemos un científico con el que hablamos de un té del Amazonas, un té milagroso, un té que regenera el cerebro. También hablamos de infiltrados en el círculo secreto con Miguel Pedrero, de seres de otros mundos que posiblemente están entre nosotros. En Encuentros con los Desconocidos hablamos con uno de los grandes investigadores de nuestro país, un gran conocedor de los fenómenos extraños, Enrique Echarraza. También tenemos Eureka con Mado Martínez. Os hablamos de la ciencia de la amabilidad. ¿Sabéis que ser amable alarga la vida? Está comprobado científicamente. Y también tenemos El Callejón con José Manuel Escribano. El mundo del cine, la actualidad del séptimo arte, tiene un nombre propio, porque llega al cine, llega a la gran pantalla la figura de Napoleón. Y los ruidos acaban, sí, se acaban. En las oficinas se están acabando. Nos lo va a contar Javier Sevillano en Señales del Fin del Mundo. Un Javier Sevillano que está en redacción y producción. Silvia Casasola en la codirección, Miguel Jurado al frente de la parte técnica. Saludos en nombre de todos ellos, de Bruno Cardeñosa. Vamos con las primeras pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Primeras pistas que nos dicen lo siguiente, Silvia Casasola. Pues nos dicen que damos las gracias a todos nuestros oyentes por estar allí una noche más y que les invitamos a participar. Primero, a estar escuchando todo el programa. Ojalá manténganse despiertos hasta las 4 de la mañana, que eso sería ya, bueno, estaríamos henchidos de felicidad. y también a participar en nuestro concurso. Y bueno, pues vamos a ir dando las primeras pistas. Esta noche vamos a apoyar una iniciativa estupenda para ampliar la biblioteca, nuestra biblioteca. Pero en vez del placer de leer los libros, tocar ese papel, estar buscando entre pues los diferentes volúmenes, en esta ocasión vamos a poder escucharlos con voces muy reconocibles, pero son voces que pertenecen a actores y actrices españoles. Y aquí va la pista. ¿Cuál de nuestras tres opciones será? Si hoy en día se puede decir que está en uno de sus mejores momentos profesionales, las opciones que os damos son Juan Echanove, Maribel Verdú o José Coronado. Podéis coger y escribir la opción que creáis más razonable a rosa.vientos@onda0.es si escribís a nuestro correo, o si lo hacéis en Twitter, @rosavientos, @rosavientos. Y ya sabéis que entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá un recuerdito del programa. La 1:09, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola Bruno, hola Silvia, fenomenal, encantado. ¡Qué potencia, qué potencia! La 1:10, es Fernando Rueda, es uno de los decanos, uno de los colaboradores más antiguos de La Rosa de los Vientos, un programa que siempre, siempre ha defendido mucho la naturaleza, y lo digo porque hoy, 18 de octubre, es el Día Mundial de la Lucha a Favor de la Naturaleza. Es el Día Mundial de la Preservación de la Naturaleza. Es que el 18 de octubre es un día que también se celebran otras cosas. Pero ¡muchas felicidades! ¡Ahí! Se lo estaba poniendo en bandeja. Claro. Estaba cebándolo, ¿no? No, bueno, se cumplen 120 años todos los años. Eso es, llevas muy bien los 60, Bruno. Felicidades. Antes me han dicho, llevas muy bien los 80. Los 60 en experiencia. Sí. Luego ya, en edad, lo llevas mejor. Fernando Rueda, China esta noche, pero vamos a hablar de China, no de esa tercera guerra mundial, si se produce esa guerra económica, esa lucha que tiene contra Estados Unidos a todos los niveles, pero es que China tiene entre 1.000 y 1.500 millones de habitantes, no sabemos muchos. En todo caso, China es un país gigantesco, pero China es un país que tiene enemigos interiores también. Enemigos entre comillas, claro. Bueno, lo de enemigos interiores realmente es verdad. Ateniéndonos a los hechos, tiene enemigos interiores. El problema. Digo, en el sentido de pueblos que quizá no están en la línea de la Gran China, ¿no? Efectivamente. Fíjate que apenas se habla de estos pueblos, ¿no? Yo he tenido que buscar en todos los problemas que ha tenido Estados Unidos y China, más allá de los temas comerciales, ¿no? Se habla mucho de Hong Kong, ¿no? Y a veces se habla también del Tíbet, pero de lo que se habla muy poco es del problema de los Uigur, que es la región de Xinjiang, que es un país del que dicen que se ha oído así muy poquito, de que estaban reprimiéndolos, de que tenían enfrentamientos interiores, de que eran los enemigos de China y tal, pero la verdad es que se desconocía absolutamente todo de ellos. Fijaros, por empezar, ubicándonos, ¿no? Existe una región autónoma, Uyghur, que está en Xinjiang, que, bueno, pues que tiene una serie de habitantes que están ahí, están también en otras zonas, es una etnia que está en Kazajistán, en Kirguistán, y que, bueno, y que ha tenido una profunda emigración. Es un pueblo musulmán, uh-huh. Es decir, en China, musulmanes. Esto es lo primero que choca y que ve y demuestra un poco a qué se debe ese enfrentamiento, ¿no? Y eso es también pueblo... ha servido un poco, perdona Fernando, eso ha servido un poco para que el gobierno central caiga en ciertos tópicos y los utilice para ir contra este pueblo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. De hecho, este es un pueblo que estuvo fue independiente, es decir, que tuvo una independencia que no les duró mucho tiempo, pero a inicios del siglo XX, y que, bueno, resultó efímera. ¿Por qué? Porque cuando los comunistas tomaron el poder en China, o sea, cuando llegó Mao Zedong, en 1949 se acabó completamente la independencia de los uigures, ¿no? Estos, pues bueno, empezaron con la represión y con todas estas cosas, pues muchos tuvieron que salir, y de hecho, digamos que tienen el Congreso Mundial Uigur, está en Múnich y están en países en Europa, están en Suecia, en Alemania, en Turquía, ¿no? El problema de estos es que es verdad que ellos han utilizado en algunos momentos para intentar recuperar su independencia, han utilizado en algunos momentos algunos actos violentos, pero de eso a lo que dice China yo creo que hay una diferencia tremenda, y os pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tras los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York, el 11 de ese, ¿os acordáis?, del 2001, pues hubo una acusación muy seria diciendo que los uigures eran una etnia que colaboraba con Al-Qaeda, ¿no? Y que además estaban formándose para luchar contra China en Afganistán y en todas estas cosas. ¿Qué es lo que hubo? Pues hubo una serie de uigures que efectivamente que se unieron a Al-Qaeda, como se unieron americanos, alemanes, o se unieron incluso españoles, ¿no? Ahí, ¿no? Y es verdad que algunos estuvieron en Guantánamo. Pero de eso a la amenaza tremenda que vende el pueblo chino, yo creo que hay una clarísima diferencia, sobre todo que se ve con las medidas que ha tomado ese gobierno central contra los uigures. ¿Qué es lo que hacen los chinos? Porque está claro que es una represión religiosa para que, más que nada, no se les ocurra en ningún momento volver a intentar ser un pueblo independiente. Pero, ¿cómo les reprime? ¿Qué es lo que les hace los chinos? ¿Les tienen en un territorio acotado? ¿Qué es lo que les están...? Pues ¿Qué barbaries les hacen? Vamos. Sí, hay un motivo religioso, sin duda, pero sobre todo hay un motivo de que es un pueblo que Mao Zedong lo metió dentro de China y que ellos nunca han querido estar en China, ¿no? Es decir, esa es la esencia de todo el problema. Entonces, ellos lo que han hecho ha sido adoptar una serie de medidas para tratar de acabar con el problema. La primera es, y cuidado, las cosas que vamos a decir parecen de película, ¿no? Pero vamos a ver, la primera es que decidieron, para acabar con ellos, entre comillas, provocar una migración de chinos Hans, que es el mayor grupo étnico que hay en el país, y han ido haciendo esa emigración, y hasta el momento ya casi, digamos, les queda poco para ser ya mayoría, es decir, para que los uigures en su propia tierra no sean mayoría. Es decir, ahora mismo hay un 45% de uigures y ya hay un 40% de la etnia Han, ¿no? Y paralelamente, ¿qué han hecho? Bueno, pues se han dedicado a hacer grandes inversiones en ese territorio. Y dices, hombre, qué bien, ¿no? Fíjate cómo se están preocupando en industrializarles, en todas estas cosas. Es que hay que tener en cuenta que los uigures básicamente siempre se han dedicado a la agricultura y al comercio. Claro, están destruyendo su modo de vida, despersonalizando esta cultura. Claro, claro. Es que además los que se benefician básicamente de estas inversiones son los Han, la etnia Han, que son los que ellos han llevado a repoblar, entre comillas, el pueblo, ¿no? De hecho, muchas de las construcciones, muchas de las cosas que están haciendo, las hacen en las tierras de cultivo de los ¿Qué hacen? ¿Les expropian y no les dan nada? ¿Cómo hacen? No, claro. Ahí no tienen. Ahí van van ocupando y arrasando. Es decir, ahí no funcionan con la regla del libre mercado de Occidente, ¿no? Y además hay algo muy importante que últimamente estamos viendo que ocurre y que está muy bien que se sepa, ¿no? Y es que el control sobre la prensa que va a informar, que va a contar todas estas cosas es total, ¿no? Es decir, lo que han hecho es crear un vacío informativo de tal forma que todo lo que pasa ahí llega con muchísimas dificultades a Occidente. Ya en Occidente importa poco, ya en toda la guerra comercial de Estados Unidos, en esta época Trump, las menciones a los uigures o a los del Tíbet es súper reducida, súper reducida. Pues si no hay prensa, si la prensa no lo cuenta, es como, bueno, pues el desastre completo para ellos. Una cosa que se supo sobre ellos hace un tiempo, hace unos años, hubo una serie de informaciones que se dieron a conocer, eran informaciones secretas que nos hablaban de la existencia en territorio uigur, de la existencia de campos, puede decirse de concentración, campos de detención, campos secretos. Sí, en fin, aquí es donde el lenguaje que tanto nos gusta analizar, porque en el fondo demuestra la cultura de cada país, el lenguaje es muy importante. Eso que tú has llamado campos de concentración, ellos lo llaman de una forma todavía más tremenda. Le llaman campos de reeducación, Bruno. Campos de reeducación. No, pero eso lo ha hecho Mao Zedong siempre. Claro, y la terminología la han seguido manteniendo. Es decir, ellos consideran que los uigur es gente que le llaman políticamente inestables, ¿no? Entonces, es gente peligrosa. Y entonces, ¿quién meten en estos campos de reeducación? No meten a los... meterán a los que hayan podido delinquir. Pero es que estamos hablando de que en estos campos de reeducación, que según informaciones recientes son 380 centros, bueno, pues hay entre 120.000 y un millón de personas, porque como no se informa, como no se sabe, pero estamos hablando de miles y miles de personas, es decir, gente que no ha hecho nada, gente que es simplemente uigur y que, bueno, pues que le meten ahí, ¿con qué pretensión? Y aquí viene otra frase tremenda, con la pretensión de transformar el pensamiento. ¿Qué queréis que os diga? Es que sí, quitarles su cultura, sus tradiciones, porque creo que ellos no terminan de adaptarse, no quieren aprender el idioma chino, siguen intentando pues mantener su personalidad, su idiosincrasia, cosa que no se les permite en China, ¿no? Porque todo lo que es contrario al régimen y a todos sus ideales son enemigos. Efectivamente, es decir, buscan erradicar su cultura, como tú has dicho, buscan erradicar su religión, y cómo lo hacen, como ellos obviamente defienden sus tradiciones. Bueno, pues, por ejemplo, en 2017, estamos hablando de hace 3 años, cuando empezó ese internamiento denunciado por la ONU en campos de concentración, de reeducación, como queráis llamarle, empezaron a producirse ataques contra las mezquitas, ¿no? Ellos se amparaban en que decían que como eran yihadistas, esta obsesión de vincularlos con Al-Qaeda y tal, pues que había que destruir las mezquitas. Y entonces el Instituto Australiano de Política Estratégica, con datos de satélites y luego ya algunas otras noticias, denunció que habían destruido 8.500 mezquitas y habían dañado 7.500. Es decir, había habido 16.000 mezquitas que habían sido rotas, ¿no? Se había acabado con ellas, ¿no? Claro, el portavoz de exteriores chino decía, bueno, es que todavía les quedan 24.000, ¿no? Bueno, ¿qué queréis que os diga, no? Que a este ritmo realmente no habrá mezquitas allí en poco tiempo, ¿no? Pero eso no fue lo único. También destrozaron casi un millar de monumentos islámicos, cementerios, más de 400 cementerios fueron destrozados, ¿no? Es decir, no solamente repoblan esto con sus con chinos de los, entre comillas, auténticos, sino que además todos los vestigios de su cultura va así, en unos años habrá desaparecido. Luego hay una cosa verdaderamente tremenda que podemos hablar mucho, que se ha producido en más sitios, en más partes del mundo, pero también allí, que son las esterilizaciones. ¿Qué son? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, esto es un poco lo que tiene que ver con los campamentos de reeducación, ¿no? En el fondo se trata de humillar a la población y dejarle bien claro que o entran por el aro, es decir, cumplen esa normativa, eso que decíamos del buen chino, que tiene que cumplir una serie de características personales, o acaban con él, ¿no? Entonces ellos han llevado a cabo una serie de medidas. La más tremenda que han denunciado los organismos internacionales son las esterilizaciones forzosas de mujeres uigures, ¿no? Sumado a otras dos medidas que pueden parecer que son menos importantes, pero una es que toda la población es obligada a hacerse un análisis de ADN, es decir, el control extremo de todo eso, y luego le llevan en unas medidas tendentes a la obediencia que sobre todo la gente joven que nos está escuchando entenderá, y es que les obligan a hacer revisión de los teléfonos móviles para garantizar que no han consultado páginas de contenido religioso o sitios de internet que se están prohibidos en China, ¿no? Así no me extraña que los jóvenes pues estén como un caldo de cultivo de todo lo que pasó con todo este movimiento yihadista, en intentar salir de ahí o rebelarse, y que sean tentados, claro. Y además, incluso a los chinos les viene bien que algunos jóvenes intenten contactar con el ISIS, porque así justifican todavía más represión. Sí, sin duda. Y hay un movimiento de resistencia, quiero decir, por eso lo he empezado diciendo, he empezado por ahí, para que no haya ninguna duda de que es verdad que llevan a cabo atentados y tal. Lo que pasa es que el ejército chino es tan potente, es tan exageradamente numeroso, que bueno, que ellos pueden cometer atentados, poner bombas, todas estas cosas que queráis, pero en realidad el pueblo, si sigue así, de aquí a 15 o 20 años, pues prácticamente será un pueblo casi desaparecido, ¿no? Cuando se revisan y se ven esas informaciones, esos documentos sobre lo que pasa en esos campos de detención secretos, se llega a la conclusión de que se parece mucho lo que pasa ahí a lo que se describe en el proyecto de MKUltra. Parece que han aprendido bastante de nosotros. Digo, de Occidente. Sí, yo te diré algo que tiene que ver con lo que vamos a hablar luego del Tíbet. Tanto en el Tíbet como ahí, lo que hay son unos campos, en estos campos de internamiento, lo que hacen es un poco perseguir eso que vemos en las películas de ciencia ficción, esas películas de gente, de guerrilleros, de grupos de guerrilleros que viven contra todo el sistema, que toda la sociedad está atrapada por la opresión, que viven todos unos iguales a otros, sin poder moverse, sin poder hacer nada, ¿no? Que siempre son jóvenes rebeldes los que lo hacen, pero toda la población está controlada. Esto es un poco lo que están tendiendo y lo que están imponiendo, que está imponiendo China a los uigures y a los pueblos que no entran en el sistema comunista. Hemos hablado de los uigures, pero no son los únicos. Has mencionado ahora, y vamos a hablar, porque hay mucha información. Durante mucho tiempo el Tíbet ha sido como un país dentro de un país, dentro de China, pero no se ha llevado muy bien con Pekín. Sí, es una historia paralela a la de los uigures, ¿no? Pero todavía en algún sentido más dura en algunos terrenos. El Tíbet, a principios de siglo, llegó a ser un pueblo independiente completamente, ¿no? Él tenía, como los ugures, una cultura, un habla propia, una religión, un sistema político. En 1912 reafirmó su independencia, tenían su bandera, su moneda, yo qué sé, su ejército, sus pasaportes y tal, ¿no? Lo que pasa es que aquí ocurrió lo mismo. 1949 llega Mao Zedong y todos dentro del sistema. Aquí lo que pasó fue, aquí hubo una guerra, ¿no? Porque estos estaban mucho más organizados, ¿no? Y entonces, bueno, pues invadieron el Tíbet. No había nada que ver del ejército que tenían ellos, un pequeño ejército con la cantidad enorme, centenares de miles de soldados que llegaron. Y bueno, pues al final el Dalai Lama, que era el líder religioso, pues firmó la entrega para evitar una tremenda matanza. Lo que pasa es que aquí sí que tenían movimientos organizados, y en el 59 se produjo la primera gran rebelión del pueblo tibetano, rechazando el dominio de los chinos, ¿no? Da igual, más soldados fueron, les aplastaron, hubo, dicen, entre 10 y 20 mil muertos, pero dio igual, ¿no? Al final, solamente que ya después del 59, el Dalai Lama tuvo que huir al país y exiliarse en India. También es verdad aquí, y lo contamos, lo hemos contado en una historia muy, muy apasionante, ¿os acordáis? De que para poder huir tuvo la CIA que sacarle, porque, sí. Porque no había forma de... Los chinos querían cogerle y detenerle para así tenerles controlados a todos, y la CIA hizo una operación a través de las montañas para que engañando al Dalai Lama, para que abandonara el país y pudiera defenderlo desde fuera. Pero la verdad es que el pueblo tibetano, lo que tú dices, lleva luchando muchísimo, muchísimo, pero yo no sé hasta qué punto Occidente ha querido... sí, vale, hicieron la operación de la CIA, ayudaron a exiliarse al Dalai Lama, pero no se ha llegado a comprometer como para sacarle los colores a China en condiciones y que les dijeran, es que ustedes no pueden hacer eso. Porque, claro, me imagino que eso ya imprimiría, implicaría a una guerra. ¿Cuáles fueron los países que en un primer momento intentaron pararles los pies o ni llegaron a hacerlo? Nada. Estados Unidos, me pasa a perdonar, Fernando, estoy pensando que ninguno. Porque todos compramos productos de China. Todos los gobiernos de Occidente necesitan los productos de China. Todos los ricos de Occidente necesitan deslocalizar a sus empresas para llevarlas a China. Necesita el mundo. El mundo, tal y como está concebido, necesita de China. Y necesita también de la injusticia que nos estás contando. Todos hipócritas. China, sí. Yo os diría dos cosas. Una, se está viendo con Hong Kong, haciendo un paréntesis, se está viendo con Hong Kong, ¿no? En Hong Kong, poco a poco los chinos están acabando con el paraíso que era Hong Kong, ¿no? Están encontrando muchos problemas, pero cada vez que dan un paso, es verdad que la sociedad presiona, pero ellos van poco a poco conquistando terreno. En el caso del Tíbet, el problema que tiene Occidente es que China lo considera una ubicación estratégica para ellos. Es estratégico, no solo por su colocación, ¿no?, sino porque además el Tíbet es rico en recursos naturales y en minerales. Y además es rico en una cosa curiosa, ¿no? Aparte del litio, el uranio, todas estas cosas, ¿no? Es rico en agua. Y entonces, claro, es un territorio que el cual ellos no van a permitir a nadie que se lo quite. Ellos lo van a aplastar todo lo que haga falta porque tienen que ingresarlo, porque al final China es una dictadura y no van a permitir que terrenos como este especialmente se les escape de las manos. ¿Qué es lo que hacen frente a eso? Pues la represión. Aquí hay muchas protestas en contra de Pekín y da igual. Al final esto es lo que pasa. El Dalai Lama dice que desde que se produjo eso en los años 50 hasta ahora, que por culpa de la represión, dice el Dalai Lama, que han muerto 1.200.000 personas, dice el Dalai Lama. Que hay otras evaluaciones que dicen que entre 200.000 y 800.000. Pero es que a mí ya 200.000 me parece una barbaridad. Muertos por la represión, ¿eh? Sí, sí. Y también cuando hubo en el 66 la Revolución Cultural China, 6.000 monasterios budistas fueron destruidos. Es decir, digamos que hay un cierto paralelismo total entre lo de los Uyghur y lo de el Tíbet. Aquí también hay campos casos, de trabajo. Claro, hay campos de internamiento que son prácticamente iguales a aquellos. Eso es, claro. Es decir, hay un informe de la Fundación Jamestown que sostiene que China está obligando a cientos de miles de personas en el Tíbet, cientos de miles, a ingresar en estos. Ellos le llaman centro, aquí son más originales, le llaman centros de entrenamiento militar, ¿no? Que no sé por qué. En realidad son, pues eso, campos de trabajo, campos de concentración, que tratan de alguna forma de, pues eso, de crear personas uniformadas, personas todas iguales, todas respetuosas, que no piensan y que simplemente ejecutan lo que quieren. No se pregunta, Isabel, que te preguntemos y que te digamos por qué Fernando Rueda no nos cuentas cómo es posible que haya chinos tan ricos, millonarios, como para comprar equipos de primera y chinos tan pobres como para tener que estar trabajando 15 horas al día. Bueno, pues porque los chinos que hay ricos son unos pocos y los chinos pobres son el 90 y tantísimos por cien. Ellos han vendido una occidentalización en algunas ciudades, es verdad. Ellos han creado sus propias empresas, pero es una forma de extenderse por todo el mundo. Hablamos aquí, hicimos un materia reservada sobre Huawei, ¿os acordáis? En el cual Occidente tiene la clara sospecha de que Huawei está detrás el Estado chino, que cuando hace esas ofertas tan bajísimas es porque el Estado chino le da dinero, y entonces pues obviamente puede haber gente rica y muy, muy rica, pero al final el gran negocio es el gran negocio del Estado chino. Con Almadía Rosaventos también nos pregunta Ana Díaz, que o nos dice en plan irónico, ¿no? La República Democrática de China. Hay poco espacio para democracia. No sé si lo hay en otros sitios, que también se dicen muy demócratas, pero bueno. Yo prefiero siempre una democracia, aunque sea una democracia virriosa. Exacto, eso sí. A una dictadura. Claro. Por lo menos que se pueda votar, aunque votemos al más malo, pero que se pueda votar y que se tenga voz para decidir, que allí no lo tienen. Claro, no, y este tipo de situaciones no se permitiría. Nosotros somos un programa que ejerce el control, es decir, que pues decimos y hemos contado tantas veces los comportamientos de Estados Unidos y que son deleznables apoyando a dictaduras, etcétera, etcétera, por ejemplo, ¿no? Pero es que esto que pasa en los pueblos, es decir, que yo lo de los uigures había oído algo, pero cuando te metes y cuando tienes esta información que os estoy contando, es básicamente, por eso he citado, de organismos internacionales que investigan, que cuentan, que dicen las cosas. Y la verdad es que el mundo no es el paraíso en el que a veces creemos que estamos, sino que hay gente sufriendo y sufriendo unas persecuciones alucinantes. Desde luego que sí. Fíjate, pero hay una cosa que me llama la atención, lo pongo como ejemplo, pero es una explicación de la hipocresía que hay en Occidente con lo que ocurre en China. La empresa más grande del mundo es norteamericana, tiene su sede en Estados Unidos, pero tiene sus fábricas en China. Hablo de Apple. Parece que queremos y no queremos, decimos y no decimos, pero a China la queremos como enemiga cuando nos interesa y como amiga cuando nos interesa también. La hipocresía, claro, claro. Que yo decía antes, que es que somos todos unos hipócritas. Claro, claro. Y una gran parte de la deuda del Estado de Estados Unidos está en poder de China, ¿no? Quiere decir que al final han sabido encajar, han sabido hacer. Por eso hay tanta gente pobre, porque claro, no van a salir de pobres, van a poder comer con lo que cobran haciendo productos para Occidente, pero no van a salir de la enorme pobreza. Y eso, evidentemente, beneficia a Occidente, ¿no? Virus chino, se dice, a propósito del coronavirus, se ha dicho virus chino por parte de algunos políticos en Europa, por parte de algunos presidentes en América del Sur, como el de Brasil. En Estados Unidos, el presidente norteamericano ha dicho también en virus chino. La pandemia un poco ha justificado, ha dado... ha dado cuerpo a todas esas teorías conspiracionistas, porque el virus venía teóricamente de China y por eso le llaman virus chino. Hay un deje un poco xenófobo, ¿no?, con China, en este caso, ¿no? Sí, bueno, es verdad que esto empezó en China, es verdad que los chinos mintieron los datos, cuando daban los datos, cuando daban toda esa información, mintieron y a como partir si de no ahí, hubiera mentido el 100% del resto. No, luego claro. El resto siguió mintiendo, claro. Lo hemos visto en todos los países, ¿no?, incluido el nuestro, pero en base a esa mentira, bueno, pues alguien que tenía esa información de las mentiras y nunca la contó, como por ejemplo Donald Trump, ya sabéis lo que hizo, tenía la información pero dijo que no había que preocuparse, y así está el virus en Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que él alentó la teoría de la conspiración, exacto, esa de que sí, el virus se había generado ahí, y bueno, es que es muy difícil negar esa teoría, aunque no hay datos y ya se ha demostrado que no hay pruebas de que el virus fuera creado en laboratorio, que es lo que de alguna forma dicen. ¿Nos vamos, Fernando, a la clandestinidad? Vamos allá. Pues venga. Y es que desde ahí, desde la clandestinidad, Fernando Rueda nos va a contar que se cumple un año más de la muerte del asesinato de un espía español en Bagdad. Efectivamente, Bruno, el 9 de octubre de 2003, hace ahora 17 años, el agente del CNI y suboficial del Ejército del Aire, José Antonio Bernal, se levantó pronto, como cualquier otro día. Su vida no era fácil. El servicio secreto tenía más de un centenar de agentes distribuidos por todo el mundo, cumpliendo con su trabajo en estaciones y antenas para conseguir información útil para el gobierno. Pero ninguno de ellos estaba sufriendo la persecución y el acoso como él y sus compañeros destinados en Irak. Sus vidas corrían peligro, lo sabía la dirección del servicio en Madrid y lo sabía el gobierno. Bernal era radiotelegrafista y había acudido 2 años antes a Bagdad para formar equipo con su jefe, Alberto Martínez, un espía trabajador hasta la extenuación. Aunque su misión principal era encargarse de las comunicaciones cifradas, Martínez la había reconvertido en un gran agente de campo. Los dos, juntos o por separado, recorrían el país buscando información entre grupos de todo tipo, incluidos los violentos, y entre la peligrosa Mujabarat, que servía a Saddam Hussein. Tras la invasión estadounidense todo había cambiado. Dicho en pocas palabras, los dos le habían vendido a todos sus contactos la simpatía de España por la causa árabe, y en ese momento muchos se sentían engañados. La postura del presidente Aznar apoyando a Bush y Blair les había dejado a los agentes españoles desnudos. Una postura, por cierto, que no entendían. Antes de la invasión habían informado que Bin Laden no mantenía relaciones con Saddam Hussein y que no había ninguna prueba de que Irak tuviese las armas de destrucción masiva que la CIA y el MI6 aseguraban. Ni eso ni nada le hizo a Bernal cambiar la plena dedicación a su trabajo de espía. Él no entraba en la postura del gobierno, solo cumplía con su labor. La última vez que estuvo en Madrid, su madre intentó convencerle de que no regresara. ¿No pueden mandar a otro? Y él le respondió, ¿sabes una cosa? Hay Dios en todas partes. José Antonio no era un loco, sabía perfectamente el riesgo que corría y lo asumía como parte de su trabajo. Nunca habría aceptado quedarse en España, aunque sus jefes se lo hubieran pedido. Tenía una misión que cumplir y unos compañeros a los que ayudar. Soñaba con tener un segundo hijo cuando volviera a España, una vez cumplido los 3 años de destino. Quizás estaría tranquilo unos años en su casa, pero seguro que pediría cometer una nueva misión. Trabajar con Martínez había sido una suerte. Había aprendido tanto. Pero esa mañana del 9 de octubre de hace 17 años todo se acabó. Cuando años después tuve la suerte de compartir charlas con su familia y algunos de sus amigos, nadie recriminó nada al servicio que no acertó con las medidas de seguridad necesarias. Vi caras de decepción con un gobierno que no actuó como debía. pero asistía a un espectáculo emocionante, el de unos hombres y mujeres que sabían que José Antonio había hecho lo que le gustaba hasta el último momento, y lo había hecho por esa España cuya bandera siempre llevaba en el corazón. Además, es una historia, la de este espía, que tiene mucho que ver con la que cuentas. Fue una fuente de información muy importante para uno de tus libros, ¿no? Destrucción masiva. Exacto. Para Destrucción masiva. Ahí es donde cuento esta aventura y toda la aventura de todos los españoles y cómo trabajaban y cómo hacían espía. Pero sobre todo, el valor que mostraron y que, bueno, que ya sabéis, y vosotros mejor que nadie, que me gusta recordarlo, porque mientras los recordemos es como si no hubieran más. Historia viva nuestra. Destrucción masiva, así se titula este libro, Fernando Rueda, un libro que nos evoca la guerra de Irak, seguramente es la guerra más importante de este primer tramo del siglo. Es una guerra, todavía tenemos tantas cosas por explicar. ¿Qué pasaron ahí? ¿Por qué se nos mintió tanto? ¿Por qué se nos dio información tan sesgada? Irak todavía es una incógnita. ¿Por qué ocurrió aquello tan terrible? Porque no había armas de destrucción masiva. ¿Había intereses? Pues sí, ¿no? Bastantes. Por parte de unos y de otros. Sí, ese es un poco el intento, ¿no? Lo que hacemos los periodistas, intentar contar historias, ¿no? Intentar sacar a la luz lo que alguien trata de ocultar, ¿no? Y no seguirás... No. Dime, perdona, Fernando. Que a veces se monta esto. Con el retardo, ¿no? Sí. No, digo que yo creo que esto es el trabajo que tenemos los periodistas, ¿no? Contar las historias y que la gente no las olvide. Fernando Rueda nos volverá a contar historias dentro de 7 días aquí en La Rosa de los Vientos, en Materia Reservada. Fernando, mil gracias. Cuídate mucho, campeón. Abrazos, chao. You don't understand. The skullduggery about. You don't believe. You don't believe how bad it can be. Cause you don't want to see what's happened to me, what fame can do to you. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Que se encuentra en el Amazonas, guardaba un secreto que nos ayuda a descubrir una propiedad entre la naturaleza. Un descubrimiento además que tiene mucho que ver con investigadores españoles. Y con un científico, con un investigador español, con un especialista en evolución, con un miembro del Departamento de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Madrid. Es Mario Fernández. Mario, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno, Silvia, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, Mario, la naturaleza a veces está todo delante de nuestros ojos, solo nos hace falta un poco abrirlos para que se descubran cosas, pero los remedios a las cosas, esto genera más neuronas. Es plasticidad, ya hablaba sobre eso, la semana pasada lo mencionamos en el programa, hablamos bastante. Ramón y Cajal ya hablaba sobre la plasticidad, sobre cómo la mente se puede ir haciendo poquito a poco. Bueno, pues este descubrimiento nos muestra algo sobre eso, sobre cómo nuestra mente no es inmóvil, sino que puede cambiar con el tiempo. Sí, realmente este estudio es un estudio bastante interesante, sobre todo porque entronca con un tema que llevan debatiendo los científicos muchísimo tiempo. Tradicionalmente, la creación de nuevas neuronas en el cerebro de los mamíferos es un debate. Hay muchos científicos que opinan que se producen nuevas neuronas, otros que no. El año pasado la Universidad Autónoma de Madrid demostró que sí se producían porque no se estaban haciendo bien los estudios y se demostró que sí. El tema está en que, dada la actualidad, las enfermedades que tenemos neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer, la capacidad de provocar que nuevas neuronas se creen en el cerebro para sustituir a las que se van muriendo por esas enfermedades, pues hay muchas inversiones de compañías y de científicos que están interesados en ver cómo se puede producir. En este caso concreto, el tema está en que no sabemos cómo producirlo, no sabemos qué hacer para que esa neurona nueva se produzca. Sabemos que se produce en una zona concreta del cerebro que se llama el hipocampo, que está relacionado con el aprendizaje y la memoria. Se ha demostrado que en ratones y en muchos animales esa neurogénesis se produce, pero en los humanos, pues si se produce es muy pequeñita. Entonces, tener algún medicamento, alguna droga, alguna sustancia que provoque que esa neurogénesis sea más rápida, pues sería maravilloso, porque imagínate poder sustituir estas neuronas que se mueren. Ten en cuenta que nosotros hacemos con un número determinado de neuronas y no hay más, son esas las que hay. Lo que llamamos plasticidad cerebral no es tanto crear nuevas neuronas, sino que las conexiones entre ellas cambian. Por ejemplo, la charla que estamos teniendo hoy, si tú aprendes algo de lo que yo te estoy contando o te quedas con algo, significará que mañana tus neuronas tienen unas conexiones diferentes. Ese es el recuerdo de lo que te estoy contando, ¿no? Y así pasa siempre. Esas conexiones nuevas, eso es lo que se llama plasticidad cerebral. Pero las neuronas nuevas sería un avance muchísimo mayor. Y es lo que han demostrado este experimento, que se basa en que dándole el compuesto realmente que tiene la ayahuasca, ¿vale?, que es la dimetiltriptamina, que es un componente que lleva la ayahuasca activo, que ya tenemos de por sí. El ser humano ya tiene este componente en el cuerpo, pero si te lo tomas adicionalmente en una bebida de estas, lo que produce y lo que se ha demostrado en estos ratones es que las células madre que producen nuevas neuronas se activan. Se activan y pueden producirse nuevas neuronas más. ¿Y qué es lo más importante todavía? Pues que si producen nuevas neuronas pero no pasa nada, pues tampoco vale para mucho. Pero lo que han demostrado esta gente es que estos ratones que se les ha dado este componente de la ayahuasca, la dimetiltriptamina, son mejores en tareas de memoria y en tareas de aprendizaje. Es decir, el típico experimento de un ratón que se le pone en un laberinto para que encuentre la salida y se le va dando diferentes sustancias para ver si mejora o empeora, se ha demostrado que estos ratones aprenden más rápido y la memoria se les activa y son capaces de salir del laberinto antes. Quiere decir que hay nuevas neuronas que hacen una nueva función, que es lo que buscamos para la gente que tiene Alzheimer, Parkinson, otro tipo de enfermedades. Buscamos que las neuronas que se mueren las sustituyan unas nuevas neuronas. Por tanto, este componente, por ahora solo se ha probado en ratones, de aquí a humanos faltaría mucho, pero se ha demostrado que es capaz de hacerlo. Por tanto, es algo muy interesante en ese sentido. Es un componente que está en el ayahuasca, hemos hablado aquí en alguna ocasión. El ayahuasca está ahí, pero no es el ayahuasca, es un componente de la ayahuasca. Pero sí, indiscutiblemente con esta sustancia ocurrirán y vendrán muchísimas dudas y sospechas. Es decir, bueno, es una sustancia que genera un poco estados alucinógenos. ¿Es positivo este descubrimiento? A ver, es muy positivo. Ten en cuenta que todas las componentes que hay en las plantas, en esos tipos ya los tenemos. O sea, este dimetiltriptamina ya se encuentra en nuestro tejido, lo que pasa en cantidades muy pequeñas. Esto lo que hace básicamente, si habéis oído alguna vez la gente que toma antidepresivos, tipo Prozac, esto lo que hacen es actuar sobre un medicamento, sobre un neurotransmisor que habréis oído muchas veces, que es la serotonina, que le llaman el neurotransmisor de la felicidad. Esta serotonina, como si dijéramos, funciona en nuestro cerebro de manera normal. Cuando alguna persona tiene un trastorno de estrés, de ansiedad o de depresión, lo que hacemos es darle un medicamento que hace que esa serotonina esté más tiempo en el cerebro. En vez de crearse y destruirse, lo que hacemos es que esté más tiempo en el cerebro y promueva más ese buen estado de ánimo. Bien, pues la dimetiltriptamina actúa sobre eso. Lo que hace es un poco favorecer que esa serotonina siga en el cerebro y neuromodule estados de ánimo mejores. Lo que se ha descubierto ahora es que no solo activa eso, evidentemente, si tú das la ayahuasca con este componente en una cantidad determinada, cuando satura estos receptores de serotonina, lo que hace es que produce pues el componente alucinógeno o psicodélico de la droga. Pero no deja de ser un componente natural que lo que hace es alterar un neurotransmisor del cerebro. Cuando lo que se ha demostrado es que cuando damos esta droga a los ratones, también se produce neurogénesis. En el humano podría pasar, no lo sabemos. A lo mejor tomando esta ayahuasca de manera regular y controlada, que imagino que sea lo que quiera experimentar en el futuro, con una dosis determinada, no para producir la los sentimientos psicodélicos, sino para producir la neurogénesis, sería el descubrimiento del futuro. Pero esto no es más que un medicamento, que es una droga o una sustancia que actúa sobre neurotransmisores o neuromoduladores, en este caso, que son las aminas y en concreto la serotonina. Por tanto, es algo de manera que nosotros entendemos de manera muy natural. Y ya lo sabíamos. Lo novedoso de este estudio es que se ha descubierto que activa unas vías de señalización que promueve la neurogénesis, y eso es lo realmente importante, porque ten en cuenta que el Parkinson y el Alzheimer son dos enfermedades que son ahora una movilidad gigantesca y que lo que hacen es que dañan el cerebro matando neuronas. Si pudiésemos en ese momento crear nuevas neuronas, esa gente, no quiere decir que a lo mejor que se curase, pero que su enfermedad fuera muchísimo más lenta. O sea, que esa es la clave del estudio. Claro, porque es cierto que cada vez los humanos tenemos más problemas y más enfermedades, ¿no?, de trastornos. De claro, ten en cuenta que cuando la evolución ha hecho que cada vez nos morimos más viejos. Uh-huh. Y como morimos más viejos, el cerebro, que es un que no tiene un componente de regeneración celular tan importante, pues se va haciendo cada vez más viejo. Por eso, antiguamente la gente se moría de otras cosas, de guerras, de epidemias. Bueno, no voy a hablar de epidemias, no en el momento en el que estamos. No es un buen momento, pero la gente se moría antes de otras cosas. Antes, ahora hay enfermedades que son nuevas, pero no porque antes no existían, sino porque la gente no llegaba a morirse tan tarde. Ahora, las enfermedades neurodegenerativas, pues como la Alzheimer o el Parkinson, pues eso, hacen estragos, porque son enfermedades que el cerebro envejece. Uh-huh. Y hay ciertas neuronas que empiezan a morirse. No se sabe muy bien la causa de ninguno de las dos. Ni del Parkinson sabemos lo que pasa, que se mueren ciertas sustancias. En el caso del Parkinson es la dopamina, las células que producen dopamina se mueren, por eso no te puedes mover bien. Y el Alzheimer, bueno, pues se crean unas placas que deterioran la facultad cognitiva. Pero al fin y al cabo no sabemos ni qué pasa ni cómo curarlo. Sabemos que si se mueren células y ponemos células nuevas, pues se podría mejorar, eso sí está claro. Bueno, pero sí sabemos, Mario, a raíz de todos los estudios que han hecho los científicos y los neurólogos, que es cierto que para tener el cerebro activo e incluso no entrar en problemas de Alzheimer o de Parkinson, pues te dicen que el cerebro de alguna forma es como un músculo, igual que ejercitas tu cuerpo, pues tienes que hacer ejercicios para que tu cerebro esté activo. Y lo que tú has dicho antes, que todo lo que sea ir aprendiendo cada día algo nuevo hace que esa plasticidad de las neuronas se vayan conectando. Lo que tú nos estás comentando, y es la noticia importante de hoy, es que no solamente ayuda a eso, sino que encima te está evitando posibles problemas como la depresión, que la pandemia que estamos viviendo está causando también muchas depresiones, sino que regenera, tira de esas células madre para que las neuronas que a lo mejor se han muerto con problemas de Alzheimer, de Parkinson, no sabe Dios de qué otra cosa, vuelvan a estar vivas, y no solamente vivas, sino que se activen y funcionen. Entonces, este té amazónico que tiene ayahuasca y que tiene esta sustancia que ya tenemos nosotros en el organismo, pero que con este té se potencia, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo fabrican? ¿Cómo lo elaboran para evitar ese problema que sabíamos que existe, que es el pues lo que hace que tengas efectos alucinógenos? Pues eso es como todo. Y una comparación muy fácil es con el componente del cannabis. Sabemos que hay el tetrahidrocannabinol, que es el componente del cannabis, que de alguna manera produce el efecto psicodélico, el efecto de la droga, que por lo que la gente lo toma mayormente, pero sabemos que el cannabis es una sustancia que para ciertas enfermedades está ya recomendado porque hace una disminución del dolor en el cerebro para ciertas enfermedades muy dolorosas o para ciertos tumores de cerebro. Es lo mismo, tú tienes que conseguir que esa droga, tú puedes, manipulándola, ya hablo de laboratorios importantes y de empresas importantes, son capaces de desactivar el componente alucinógeno. Tú puedes activar que un receptor de la célula se active y otro se inactive. Si consigues activar el receptor que genera la neurogénesis y consigues desactivar el receptor que genera el componente psicodélico, pues ya tienes una droga perfecta. La tomas, eso ya el cannabis sucede. Tú puedes tomar, hay un componente de cannabis que se le ha quitado toda la parte que produce los efectos de la droga que conocemos, y lo que hace es solamente pues produce dolor, tranquilidad, o sea, evita el dolor y produce más tranquilidad, y viene muy bien para ciertas enfermedades. En Estados Unidos es una droga recomendada, aquí en España cada vez hay más de este componente del cannabis. Pues esto pasa igual. Los científicos tienen que ver ahora cómo alterando esta molécula, viendo en qué cantidades y con qué lo toman. Por ejemplo, en el caso del ayahuasca, la ayahuasca realmente son dos hierbas. Es una hierba, realmente lo que hace es lleva la dimetiltriptamina, y otra hierba que se mete dentro del té de la ayahuasca o de los componentes que le toman, lo que hace es inhibir una enzima que de alguna manera que oxida la serotonina. Lo explico claramente. Lo que hace es que, por un lado, dice que la serotonina se active, y por otro lado inhibe la enzima que la quita, de tal manera para que tengas mucha más. Entonces, esto es lo mismo. Tú tendrías que conseguir que la parte activa de la dimetiltriptamina se potenciase y la parte alucinógena pues se desactivase. Eso molecularmente, entre comillas, es relativamente sencillo cuando los mecanismos de cómo actúa en la célula se descubran. Es lo que se está investigando ahora mismo, cómo quitar esa parte, pero es una cosa que se hace con muchos medicamentos. O sea que no me preocupa tanto que lleguen a investigar cómo consiguen desactivar la droga, sino que comprueben que no tiene efectos secundarios, porque estamos hablando de un neurotransmisor que es la serotonina. Funciona, toda la gente que toma antidepresivos toma medicamentos relacionados con esto, parecidos a la dimetilamina, y lo que hace es que haya más serotonina en el cerebro, ni más ni menos. Mario Fernández es autor del libro Quiero que mi hijo sea feliz, pero hago todo lo posible para evitarlo. En Cidonia se encuentra ese libro. Trabaja, es neurólogo del Departamento de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha estado esta noche con nosotros. Mario, mil gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Vengo. Comentarios en Twitter con Almohadilla Rosa Vientos, en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, a propósito de este asunto, el descubrimiento de un té en el Amazonas, un té que regenera las neuronas del cerebro. Ya sabéis, hoy la Rosa de los Vientos en Onda Cero, entre la 1 y las 4 de la madrugada. Muchas cosas por delante. Eureka, Callejón con José Manuel Escribano, Señales del Fin del Mundo, El Círculo Secreto, Encuentros con lo Desconocido. Dentro de muy poco vamos con todo ello. Ahora vamos con las noticias, la actualidad en Onda Cero, la actualidad de España y del mundo, que llega ahora mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y como siempre, fantásticos en nuestros oyentes con Almohadilla Rosa Vientos. Almohadilla Rosa Vientos han puesto un enlace a la información científica, al artículo científico sobre este descubrimiento. Lo tenéis ahí, a vuestra disposición, con Almohadilla Rosa Vientos. Comenzamos una nueva hora de programa, un nuevo tramo. Vamos a tener a uno de los grandes investigadores del mundo del misterio en nuestro país, a una persona que conoce muchísimos casos, que ha entrevistado a muchísimos testigos, que es un ejemplo de investigador de campo. Enrique Echarraza, esta noche en Encuentros con lo Desconocido. Y ahora en el Círculo Secreto hablamos sobre... Están entre nosotros, infiltrados, seres de otros mundos entre nosotros. Nos lo va a comentar Miguel Pedrero, pero antes os contamos nuevas pistas para localizar al personaje oculto de esta noche. Y las nuevas pistas dicen lo siguiente. Pues mira, vamos a recordar que es uno de los actores españoles más conocidos, que además está en su mejor momento profesional y que se ha sumado a la iniciativa de poner voz a varios audiolibros. Y aquí va nuestra segunda pista. ¿Cuál será de las opciones que os vamos a recordar? Si tiene fama de haber tenido muchos amores a lo largo de su vida, Juan Echanove, Maribel Verdú o José Coronado. En rosa.vientos@onda0.es si escribís a nuestro correo, o si lo hacéis en Twitter, @rosavientos, decirnos vuestra opción por la que apostáis, y entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá un recuerdo del programa. Así que mucha suerte y a participar. Las 2 y 8 minutos. Atención a la siguiente recomendación: cine e historia. Cine basado en hechos reales. Atención, que llega. Llega a los cines Las hijas del Reich. En la Inglaterra de 1939, Judi Dench dirige una escuela para chicas alemanas. Son las hijas y las ahijadas de altos mandos nazis. En cuanto haya algún movimiento, tomaremos la escuela. Cuando estalle la guerra entre los dos países, las cosas cambiarán. Mis chicas no son el enemigo. Son alemanas, ¿no? Las hijas del Reich, basada en hechos reales, en cines el 16 de octubre. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. Ellos, seres de otros mundos, están aquí entre nosotros, infiltrados en nuestra sociedad. ¿Pasan desapercibidos ante nuestros ojos? Preguntas a las que vamos a intentar aquí responder esta noche en el Círculo Secreto con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Mensajeros de otros, mensajeros de la conciencia global, ovnis, mensajeros de la conciencia global, que se encuentra en Cidonia. Está ese tu libro en el que hablas, entre otras muchas cosas, de esto de los infiltrados. ¿Existen de verdad? Bueno, son unos de los casos más interesantes dentro de este campo tan extraño que es el de la ufología, y son los infiltrados, supuestos seres de otro planeta en nuestro mundo, que desde mi punto de vista es una vuelta de tuerca más a lo que son toda una serie de incidentes y de casos diferentes que se dan en este mundo de los ovnis, que yo creo que cualquiera que entra acaba absolutamente atrapado, porque se encuentra casos e historias de todo tipo que parecen de película, pero que han ocurrido de verdad. Una de las cosas que dices, que he marcado, que dices en este trabajo, que dices precisamente cuando hablas de este asunto, de la influencia que tienen entre nosotros, incluso de la posibilidad de que estén entre nosotros, dices lo siguiente: a lo largo de estos años he comprobado que todo aquel que se topa con los no identificados sufre una apertura mental que transforma por completo su personalidad, la suya y de los que tienen a su alrededor también. Claro, efectivamente, porque fíjate, yo llevaba casi 4 años sin escribir, sin publicar un libro. La gente, no sé por qué, tiene la idea de mí que ando sacando libros cada poco, y no es verdad, ¿no? Llevaba 4 años sin publicar libro, y aunque es cierto, tú lo sabes, que bueno, yo sigo muchos casos, ¿no? Es lo que más me gusta del mundo, ¿no? Hablar con los protagonistas, estar en el lugar de los hechos, pero yo creo que he llegado a un punto en el que solamente voy a escribir si tengo algo verdaderamente interesante que contar. Y en este libro, en OVNIs, Mensajeros de la Conciencia Global, planteo nada más y nada menos que mi tesis, en la que llevo trabajando los últimos 3 años y pico, mi tesis sobre el auténtico origen del fenómeno OVNI, es decir, qué hay en realidad detrás del fenómeno OVNI y de todas y de todos los fenómenos paranormales o anómalos de los que tratamos habitualmente en La Rosa de los Tiempos. Yo tengo una idea muy clara. En un momento determinado las piezas empezaron a encajar, precisamente cuando estaba investigando un asunto que aparentemente nada tiene que ver con los ovnis, que es el asunto de la conciencia, cuando estaba escribiendo sobre la existencia de vida después de la vida, ¿no? Y ahí me encontré una serie de datos, una serie de informaciones, y eso, conjugado con todos los casos que yo había investigado a pie de campo, es decir, que creo que tengo un conocimiento bastante profundo de lo que es el fenómeno OVNI en todas sus vertientes, pues con eso empezaron a encajar las piezas, y esta es mi tesis sobre lo que se encuentra detrás del fenómeno OVNI, que, como tú muy bien decías ahora, la clave no es la escena del encuentro cercano, eso es lo que menos importa, ni lo que le dicen los tripulantes de los ovnis a los testigos, eso no importa, ni la forma del ovni, ni cómo son los humanoides. Lo que importa es el impacto que crea en la conciencia de los testigos, que abren su mente, como decías tú ahora, Bruno, y además influyen en esa apertura mental o en esa apertura de conciencia a la gente que tienen a su alrededor. Es decir, que el fenómeno ovni estaría provocando un cambio social que no se puede medir ni se puede comprobar, un cambio social del que no son conscientes ni los servicios secretos, ni los ejércitos, ni los gobiernos, pero que se está produciendo, porque son millones y millones los casos de encuentros cercanos con ovnis. Pero son encuentros como muy poco a poco, ¿no? Porque claro, si tú dices, si queremos hacer un cambio social impactante, pues podría hacer esos contactos para, yo qué sé, líderes o gente que en un momento dado tuviese mucho potencial de comunicación o que fuera muy seguida. Pero claro, son esos encuentros son muy aleatorios y con gente de todo tipo y todo estrato social. De tal manera que a esas personas incluso muchas veces les cuesta luego contar lo que han vivido porque siempre tienen ese miedo a que les acusen o como que se lo están inventando o que no es real. La tesis que tú dices y con todas las investigaciones que has realizado, está claro que la conclusión está basada en un estudio muy, muy exhaustivo. Pero ¿no te parece que sería mucho más fácil intentar hacer esos contactos con gente más representativa que pudiera llevar el mensaje más rápido? ¿Por qué crees que eligen ese tipo de encuentros tan aleatorios y que parece que no tienen ninguna unión unos con otros? Yo siempre digo lo mismo. Tú, Silvia, tienes animal de compañía, tienes perro, gato. Yo tengo perro, gato y pajarito. Y no tengo más porque me he negado ya. Vale. Pues, ¿cómo le explicas a tu perro quién eres tú en realidad? Que eres Silvia Casasola. Con cariño. Claro, pero ¿cómo le explicas que donde vives tu casa, que tú tienes que pagar o has pagado una hipoteca? ¿Cómo le explicas que tienes que hacer la declaración de la renta? ¿Cómo le explicas qué es el mundo? ¿Cómo le explicas qué es una ecuación de segundo grado? Es decir, puede haber una comunicación entre tu animal de compañía y tú, sin ninguna duda, pero una comunicación hasta cierto nivel, digamos. Es decir, que hay cosas a las que no le puedes explicar a tu perro. Es decir, si algo se presenta ante nosotros que no estamos preparados para comprender qué es, ¿cómo se comunicaría con nosotros? Es decir, mostrándose ante los líderes mundiales, ¿eso podría provocar un cambio social? Para nada, para nada. A mí cuando me dicen, ¿por qué no se presentan encima de la Casa Blanca o encima del Kremlin y se produce el contacto? Porque así no funcionan las cosas. El contacto se está produciendo todos los días. Y el verdadero cambio es el cambio profundo en la conciencia de la población. Y esto yo creo que es la clave del fenómeno. Yo, sabéis, bueno, he investigado muchos casos y he conocido a mucha gente que ha vivido encuentros cercanos. Y claro, como me dedico a esto gran parte de mi tiempo, pues al final muchas veces el roce hacia el cariño y muchas de esas personas a las que entrevisto acabo siendo amigo, ¿no? Entonces conozco a sus familias, conozco sus vidas y uno se da cuenta cómo va cambiando su vida a raíz de ese encuentro cercano. Comienzan a interesarse por cuestiones vinculadas con la ciencia, con la historia. Hay una apertura de mente porque dicen, si esto es verdad, ¿qué es verdad? El mundo no es como me lo han contado, y a su vez influyen en su familia, en sus amigos, en sus compañeros de trabajo. Ese es el auténtico cambio de conciencia. No es ofrecer ningún mensaje, porque el fenómeno no tiene ningún mensaje que ofrecer, porque nunca ha ofrecido ningún mensaje. Todos los mensajes de los contactados, todos los mensajes de los protagonistas de encuentros cercanos son cosas que ya sabemos. No hace falta que venga un tipo de una lejana estrella a decirnos eso. Lo importante no es el mensaje, lo importante es el cambio que genera. Y este cambio, a lo largo del tiempo, a lo largo de décadas, no sabemos qué es lo que está produciendo en la sociedad. Ni servicios secretos, ni gobiernos, ni instituciones académicas, ni científicas pueden medir ese cambio. Pero es un cambio que se está generando. Y es un cambio subyacente. Es decir, está por debajo de lo visible. Pero se está produciendo todos los días en todos los lugares del mundo. Y esto me parece que es lo apasionante del fenómeno OVNI. Una de las cosas que siempre, sobre todo cuando se empieza en la investigación, cuando se empieza en el interés por estos temas, que siempre nos hemos preguntado, y te he trasladado la pregunta, la cuestión, a propósito del tema de infiltrados, ¿de alguna forma han podido estar antes, durante, después, en algún momento, entre nosotros sin que nos demos cuenta, infiltrados en la sociedad? Bueno, pues fíjate, yo creo que sí, yo creo que dentro del fenómeno OVNI todo es posible. Yo creo que todo es posible. Yo este libro de OVNIs, Mensajeros de la Conciencia Global, entre otras cosas, cuando se me encendió la bombilla, fue, y esto estoy seguro que os va a sorprender mucho, y los que nos están escuchando dirán, bueno, a este tío se le ha ido la cabeza ya definitivamente, ¿no? Pero lo voy a decir. Se me encendió la bombilla cuando estaba estudiando casos de encuentros cercanos con la Santa Compaña, que hemos tratado aquí también en este programa, ¿no? con esa procesión de almas en pena, ¿no? Y diréis, ¿qué tiene que ver con el fenómeno ovni? Pues veréis. Cuando yo recopilé muchos casos, incluso algunos con antropólogos que hacen trabajo de campo recopilando historias, testimonios sobre la Santa Compañía. Y a micro cerrado, esos antropólogos me decían, aquí hay algo extraño, ¿no? Porque estamos estudiando un mito, pero da la impresión de que el mito se aparece de verdad, porque la gente te cuenta lo mismo, la misma sensación, la misma forma de aparecer y desaparecer. Y esto te lo cuentan ateos, agnósticos. Algo de lo que luego yo me di cuenta, porque muchos de los testigos de esta Santa Compañía no son gente mayor de edad avanzada y de rural y supersticiosa, como se puede pensar, sino gente urbanita que va un fin de semana al campo y que son agnósticos o ateos, ¿no? Entonces, lo interesante del tema es que los antropólogos tienen bastante bien estudiado de dónde surge el mito de la Santa Compañía. Es un mito que se sabe que surge de los países nórdicos, de lo que era la caza salvaje, una tradición donde los dioses Thor o Odín iban recogiendo a las almas de los muertos en combate. Sin embargo, es un mito que se sabe de dónde se origina, cómo fue mutando y cómo se ha convertido en lo que ahora es la Santa Compañía o otras tradiciones similares en otras partes del mundo, pero que se aparece de verdad. Los antropólogos me decían, es que nos da la impresión de que se aparece de verdad o que la gente lo proyecta, no lo sabemos, pero esa es la impresión. Y cuando estudias, Bruno, Silvia, la génesis del fenómeno ovni, te das cuenta, y eso yo creo que es una de las grandes aportaciones de este libro, te das cuenta que el fenómeno ovni es un mito que aparece en los años 20 y 30 en los Estados Unidos dentro de la cultura popular, concretamente en unas novelillas de ciencia ficción ilustradas en las que ya aparecen platillos volantes, seres extraterrestres con la forma que luego tenían esos tripulantes de los ovnis, hacían lo mismo que hacían los tripulantes de los ovnis. Eso se extendió en la cultura popular y el fenómeno ovni es un mito, pero un mito que a partir de los años 40 empieza a aparecerse de verdad. ¿Sabéis qué? O sea, exactamente igual que la Santa Compañía. Un mito que se hace realidad. La pregunta es, ¿quién está utilizando que en cierto los modo, mitos? Perdona, Miguel, no sé si están infiltrados en nuestra sociedad. Lo que sí es que están infiltrados en nuestra cultura. Claro, es algo, sea lo que sea. Y yo, en el libro, apunto a que creo que es lo que es. O sea, creo que sé lo que hay detrás, ¿no? Pero sea lo que sea, utiliza los mitos para mostrarse ante nosotros de una manera que sea reconocible. Y es muy claro, cuando estudias los casos de contactos y de encuentros cercanos, es que te das cuenta, por ejemplo, cuando las descripciones o las fotografías de los platillos volantes que se aparecen en los años 50 o 60, aparentemente tienen una forma muy futurista, pero que en el fondo está en consonancia con la estética de la época. Es decir, parece un coche de la época, de los años 50 o 60. Los extraterrestres llevan trajes aparentemente espaciales, ¿no? Muy futuristas. Pero luego te das cuenta, y esa estética es propia de esa época. Y luego los seres que se aparecen, y esto es, de verdad, esto es interesantísimo, esto es alucinante. Los seres que se aparecen, ¿cómo son los extraterrestres que contactan con los contactados en los años 50 y 60? Pues son unos tipos altos, bien parecidos, rubios, de tez y de aspecto andrógino, son ángeles, o sea, son los típicos ángeles de la iconografía cristiana, pero en vez de tener alas para subir hacia Dios, recibir los mensajes, volver a la Tierra y trasladarlo a los seres humanos, en la era espacial ya no llevan alas. ¿Qué llevan? Platillos volantes, pero es lo mismo, es una metáfora de los ángeles de la iconografía cristiana, esos son los extraterrestres, es lo mismo, es un mito apareciéndose ante los seres humanos. O sea, que nuestra mente es mucho más potente muchas veces de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. Y tú además tienes casos de personas que en su momento, pues intentando contactar con no se sabe qué, pues llegaron a tener posibles encuentros. Sí. Sí. Son casos, como os digo, muy interesantes y el que podemos comentar es uno de los que doy a conocer en el libro, en OVNIs Mensajeros de la Conciencia Global. Es un caso que sucedió en el año 1977 en Alcorcón y es un caso que tiene todos esos elementos, toda esa carga de ridículo y absurdidad propia del fenómeno ovni. O sea, si hay algo que define al fenómeno ovni es que es absurdo, ¿no? Y en este caso, pues bueno, las principales protagonistas, yo tuve la oportunidad de entrevistar a varios de los principales protagonistas de esta historia en varias ocasiones y reconstruirla bastante bien, ¿no? Pero las primeras protagonistas son dos primas, Rosa María Moreno y su prima Cayetana, que, como otra mucha gente en esos años 70, finales de los 70, deciden hacer una ouija para contactar con los espíritus, ¿no? Y a través de la ouija se presentan dos entidades que se autodenominan Norba y Foat. Que, por cierto, estaba muy de moda en esa época utilizar la ouija. Evidentemente, la ouija es el espiritismo, el clásico. Es para contactar con espíritus, supuestos espíritus, pero en esa época, años 70, sobre todo el segundo lustro de los años 70, pues había muchos casos relacionados con el fenómeno OVNI. No aparecían los espíritus, aparecían en la ouija los habitantes de otros mundos. Claro, si la ouija, y de esto es algo de lo que ha hablado el gran Juanjo Sánchez Oro mucho en este programa, si la ouija era el método típico y tópico de contacto con los espíritus, a partir de los años 50, 60, sobre todo los 70, la ouija ya se convierte en un método de contacto con esos extraterrestres. Pero en este caso, estas dos mujeres lo que pretendían era el contacto con los espíritus. Bueno, estaban jugando a la ouija, en definitiva. Y se presentan estos dos seres que se autodenominan Norba y Foat, ¿no? Y dicen que son extraterrestres. Entonces, bueno, pues ellas, de forma muy escéptica, dicen, claro, claro, extraterrestres, marcianitos con antenitas verdes. Entonces, a través de la ouija les dicen, no, no, si nos podemos mostrar ante vosotras, si así lo queréis, ¿no? Y ellas les preguntan, bueno, ¿y cuándo os queréis mostrar ante nosotros? Y le contestan a través de la ouija, no, no, cuando os dé la gana. Bueno, eran las 3 de la tarde, ¿eh? Y entonces les dicen, bueno, os podéis aparecer en 5 minutos aquí abajo, debajo del balcón de la casa en la que estamos. Y dijeron, sí, sí, claro, claro, asomaros a la ventana, ¿no? Dejan la ouija, se asoman a la ventana y ven dos hombres, era un día bastante caluroso, me cuentan, no había nadie por la calle, 3 de la tarde, hora de comer, y dos tipos de 30 y tantos años, con gafas de sol, avanzan por la calle y se quedan parados debajo del balcón de su casa. Bueno, aquello les sorprende mucho, pero piensan que es una casualidad, ¿no? Que son dos personas que están esperando a alguien de ese edificio, ¿no? Entonces, Miguel, se te han infiltrado en el teléfono. Se me ha ido, ¿no? Ahora. No querían que nos dejaras el mensaje, pero vamos a continuar. Vale. Bueno, pues estaba contando que efectivamente aparecieron dos tipos con gafas de sol que se ponen debajo del balcón. Ellas piensan que es fruto de la casualidad, pero telepáticamente Rosa María les pide que, si son ellos, que crucen dos veces la calle. Y efectivamente lo hacen. Y como todavía no está convencida, les dice, bueno, si sois vosotros, todo esto pensándolo, os tenéis que encender un cigarrillo y apagarlo inmediatamente, los dos a la vez. Y efectivamente, así lo hacen, ¿no? E incluso recibe telepáticamente el mensaje de, no, no, acercaros más al balcón, que nadie os va a tirar abajo, no os vamos a hacer nada, ¿no? El caso es que se quedan mirando a estos tipos y vuelven a la ouija. Y entonces Cayetana, la otra persona que estaba haciendo la ouija, dice, bueno, yo voy a bajar, quiero hablar con estas personas. Y ellos les dicen a través de la ouija, no, no, te vas a equivocar, nunca vas a llegar a nuestra altura, te vas a equivocar. Y ella piensa, bueno, ¿cómo me voy a equivocar si vivo a 100 metros de aquí y estoy harto de venir a casa de mi prima, ¿no? Imposible. Ella desciende, o sea, ella baja las escaleras, el edificio, la salida del portal está, digamos, al otro lado del balcón. Por lo tanto, para llegar a la zona del balcón, pues tiene que salir por el portal, dar la vuelta a la calle, y es cuestión de un minuto, menos de un minuto. Bueno, ¿qué hace? Pues sale del portal y sigue andando recto. No se explica lo que pasa, entra a la casa y dice, me he equivocado, no los he localizado porque me he equivocado. O sea, una cosa súper extraña, ¿no? A partir de ese momento, estos tipos desaparecen, ellas continúan haciendo la ouija, continúa ese contacto, se lo dicen a sus familiares, a algunos amigos, y se arma la de San Quintín. Es decir, todo el mundo quiere participar en la ouija, y esas sesiones de ouija con esos supuestos extraterrestres se hacen multitudinarias. Jolines, la verdad es que es un caso espectacular, porque esos seres, sean de donde sean quienes sean, se aparecían a través de la ouija, el pensamiento, pero a la vez hacían lo que estaban comunicándose telepáticamente con ellas, y eran en realidad los que estaban debajo de la casa. Fíjate, es un caso espectacular. ¿Te parece que la escuchemos a una de las testigos? Sí, pero espérate, porque este caso, perdón. Claro, porque este caso sigue, claro, esto es el principio, ¿no? Entonces, bueno, se produce ese contacto con esos supuestos seres extraterrestres que les transmiten una serie de mensajes típicos del ámbito del contactismo, y una noche en la que hay bastante gente, en este caso las sesiones ya no se hacían en la casa de Rosa María, sino en la casa de Cayetana, y entonces deciden pedir una prueba, ¿no? Oye, queremos otra prueba, ¿no? Y les contestan a través de la Ouija que claro, que cuando quieran. O sea, tú fíjate qué sencillo, ¿no? Otros toda la vida persiguiendo el fenómeno y siempre llegamos tarde. Claro, estamos... Y ahora mismo me estoy imaginando los oyentes, incluida yo. Jolín, qué envidia. A mí me gustaría haber tenido una experiencia así, ¿no? Porque claro, dices, ¿y por qué unos sí y otros no? Y otros no. Claro, surge así. Fíjate qué fácil. Bueno, el caso es que a través de la Ouija le dice, bueno, pues pedid la prueba que queráis, ¿no? Y entonces dicen en voz alta, discuten, bueno, ¿qué prueba pedimos? Y entonces optan por la siguiente opción, que aparezcan en la puerta del portal, justo en el portal, dos personas vestidas con camisa azul, con unas llaves en la mano, tarareando una canción, los dos a la vez, y con un paquete de Marlboro en el bolsillo de la camisa. Y que eso suceda en 5 minutos. Y esto es lo que sucedió, que si queréis ahora sí escuchamos a Rosa María. Pues, mira, vamos a que traigáis algo en concreto. Y entonces les dije yo, digo, tiene que traer unas llaves en la mano. Y tiene que traer unas llaves, digo, vas a silbar una canción, lo que primero que se me ocurrió. Y digo, y vas a traer un paquete de Marlboro en un bolsillo. Le pregunté yo, ¿quién va a salir? Pero vas a salir tú. ¿Quién más? Dice, tú eras. Dice, elige tú. Y yo dije, ¿puede salir mi prima? Me dijeron, no. ¿Puede salir su hija? Que ya era mayor. Dijeron, sí. Y Fernando, que este chico era trabajaba en la Guardia Real. Y digo, dice, sí. Salimos los tres. Digo, vaya, digo, madre mía, yo no sé lo que está pasando, digo, pero esto es vamos, mucho nada, y nada, salimos y era una esquina, y entonces, pues todos sabían lo que yo había dicho que tenía que traer, y salimos para afuera, y fue salir, y como a 2 metros, aparecen 2 personas, 2 chicos. De la nada, no los viste. De la nada. No los vi ni los vimos por arriba, ni por abajo, ni por un lado, ni por otro. Se presentaron ahí. Entonces me dijeron, hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Mentalmente? No, hablando. Hablando como tú y como yo. ¿Vale? Uh-huh. Y me dijeron, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Y tranquilos, dice, mira, traigo las llaves y estoy silbando. Dice, también te traigo el Marlboro. Qué modernos. O sea, pero claro, bueno, imaginaron la situación. La parte extraña, anormal, irracional que tiene el fenómeno también aparece en este caso. Pero es que lo pensamos, es que escuchamos ese relato, escuchamos lo que nos ha contado, y es que, como decía aquel, se ponen los pelos como escarpias. Sí, porque vosotros imaginaros la situación. Esas 3 personas. Ahí abajo, que de pronto aparecen estos tipos, el resto de la gente, los que estaban dentro de la casa, estaban todos agolpados en la ventana, viendo lo que sucedía abajo. Y además estos tipos aparecen jugando con las llaves descaradamente y les dicen, ¿qué tal? Aquí estamos, mira, traigo las llaves, venimos cantando, y mira, el paquete de Marlboro aquí en el bolsillo. ¿Y no les dio pampurrio a los 3 que estaban viendo? Verás, a la pareja. Algunos más que otros, pero verás, aquello les sorprende mucho, y además me cuenta Rosa María que les invade una extraña sensación. Si queréis, la escuchamos. La oímos, venga. Nos entró, pues como algo así como que no te puedes mover bien, ¿sabes? Te quedas un poco así. Lo único que me dijo ella, dice, ya no te preocupes que estaremos en contacto. Claro, mi prima de clase se desmayó un poquillo y el otro se puso malísimo también. ¿Quién? Al volvernos, dice, bueno, adiós. Ellos iban con un traje muy bien arreglado, muy normales, aparentaban tener, no sé, unos 40 años o 30 y tantos, y muy simpático, pero no pongas así, hombre, que ya veréis cómo esto lo tenéis que comprender y tal. Y se fueron para abajo, nada, como a metro y medio, desaparecieron. ¿Los visteis desaparecer? Sí, lo vimos los tres desaparecer. ¡Hala! Fue una visita rápida. Y se desvanecieron delante de sus ojos. Eso sí que da miedo, ¿eh? Claro, bueno, uno de los protagonistas de esta historia, Fernando, acabó pegándose cabezazos contra la pared. No, y esto es real, porque no se creía lo que acababa de pasar. Y la otra persona, que estaba junto a Rosa María, pues de la impresión casi pierde el conocimiento. Era una chica de 16 años, ¿no? Y en la casa estaba Cayetana, que es una de las que inició esta historia, estaba rabiosa, me contaba ella cuando la entrevisté, porque no la habían dejado bajar. Y luego le explicaron que era, y ella no lo sabía en ese momento, porque sufría un problema de corazón y no querían que esa impresión pudiera provocarle algún tipo de problema o incluso un paro cardíaco, por eso no le dejaron bajar. Pero tuvo unas secuelas, ¿no?, en el grupo, creo recordar. Sí, porque claro, luego suben a casa y se encuentran primero con que, bueno, se toman un café, se preparan un café para charlar, intercambiar opiniones, impresiones de lo que ha pasado, y se dan cuenta que es que no pueden remover el café con las cucharillas, es como si esa cucharilla pesara mucho o se le quedara pegada a los dedos, ¿no? Una sensación muy extraña, pero es que luego se dan cuenta que si ponen las manos por debajo de la mesa y mueven las manos, son capaces de mover las cosas que hay por encima de la mesa. Pero es que no solo eso, sino que intentan despegar los vasos del café de la mesa y es imposible. Lo intentan todos los presentes y es imposible. No pueden mover la mesa, no pueden mover las sillas. Es como si alguna clase de fuerza estuviera impidiendo que movieran los muebles de la casa o incluso los vasos, ¿no? Eso dura un par de horas, hasta que poco a poco, haciendo fuerza, consiguen mover los vasos, consiguen mover las mesas. Aún así me cuentan que durante un par de días continuaron manteniendo, entre comillas, ese poder magnético, es decir, que tenían la capacidad de atraer o distorsionar aparatos metálicos, aparatos eléctricos, e incluso otro tipo de aparatos que no eran ni metálicos ni eléctricos. Eso les dura un par de días. Y luego está la sensación, ¿no? Cuando les pregunté por esa sensación que sentían, extraña, pues es lo típico y tópico que describen los protagonistas de encuentros cercanos con ovnis. Cada uno lo describe de una manera. Es como si la realidad, el tiempo, discurriera de manera diferente, como si estuvieran en un estado alterado de conciencia o como si estuvieran en una campana de aislamiento. Pero es que esta historia tiene una segunda derivada que es igual de divertida que todo esto. Una de las personas que bajó, que fue testigo junto a Fernando y Rosa María, es una chica que se llama Ana, que en ese momento tenía 16 años, a quien también logré entrevistar, y ella me contó una segunda derivada de esta historia, y es que claro, esta experiencia empieza a extenderse entre familiares y amigos, ¿no? Y una noche de agosto del año 1978, Ana circula con su novio, que ahora es su marido, por una carretera cerca de Rivas Vaciamadrid, casi a la altura, me dicen, de la urbanización Eurovillas, ¿no? Y estaba hablando con su novio era el que conducía, y este chico pues empezó a meterse con ella por el tema de los extraterrestres, de los contactos con la Ouija, y ella me decía, hasta que llegó un momento que ya era muy molesto, ¿no? Porque ya no era directamente una burla que me estaba haciendo daño, que me estaba enfadando mucho, ¿no? Y no se callaba, ¿no? Seguía con la burla. Entonces ella me cuenta, y yo pensé mentalmente, digo, si estáis aquí, dadle un susto. Y justo en ese momento aparece un objeto volador, que pasa por encima del coche, se pone delante, el motor del coche se para, este objeto empieza a descender, y en un momento determinado pega un acelerón que crea tal ventolera que mueve todos los árboles. Dice, a partir de entonces, nunca más volvió a mentar el tema de los ovnis. Pero fijaros qué historia. De verdad se parece que existía una comunicación entre lo que fuera y esas personas. Bueno, pues ese caso y otros de ese estilo están en este libro que acaba de sacar nuestro colaborador Miguel Pedrero. El libro se titula, está en Cidonia, en la editorial Cidonia. El libro se titula OVNIs, mensajeros de la conciencia global. Miguel, muchas gracias. A vosotros, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Encuentros con lo desconocido. Los investigadores, como el que escuchamos a continuación, dan una importancia fundamental al testimonio del testigo. Nuestro invitado ha recorrido medio mundo buscando esos testimonios. Y es que los investigadores de campo son los que generan la información importante. Todo lo que manejamos, todo lo que conocemos sobre estos temas es gracias a ellos. Es un placer y un lujo recibir en La Rosa de los Vientos a uno de los investigadores de campo que mejor conocen los fenómenos extraños. Él es Enrique Echazarra. Enrique, muy buenas, ¿qué tal? Hola Bruno, ¿qué tal? Oye, encantado de estar en La Rosa de los Vientos, claro que sí. Y nosotros encantados de tenerte aquí. Qué importante la investigación de campo. Es que hasta que no se hace investigación de campo, no se conoce la profundidad inmensa del mundo del misterio. Totalmente, totalmente. Yo recuerdo que de jovencillo, cuando uno se inicia en estos temas, pues bueno, devora muchos libros, lee muchas cosas, pero cuando luego ya empieza a entrevistar a los primeros testigos, se va a los sitios para hablar con la gente que dice haber sido testigo de algo insólito, entra ese gusanillo, ¿no? Porque a veces es algo muy subjetivo, ¿no? El estar hablando con una persona que ha dicho que ha visto una anomalía o que ha visto algo insólito, ¿cómo te lo cuenta la gente? Tú realmente te das cuenta y dices, esta persona ha visto algo extraño, y sin entrar en interpretaciones, ¿no? Ni mucho menos. Y ese gusanillo de estar ahí hablando con los testigos, pues la verdad es que hace más bonito todavía a los que nos entusiasma, ¿no?, esto de los misterios. Y hay que ser escéptico, no negativista, pero escéptico, porque hay que preguntarse las cosas, porque es el camino para llegar al fondo de la información. Eso es. Yo siempre reivindico el concepto escéptico sano, ¿no?, como me gusta denominarme. Sí. Porque hoy en día, ya sabes, que el escepticismo parece que se asocia siempre a estas personas negativistas, que están en un extremo, que lo niegan todo, ya por digamos, porque no se amolda, ¿no?, a los esquemas lógicos. Pero yo creo que hoy en día, en estos temas, más que nada, hay que dudar, cuestionar, hacerse muchas preguntas. Y si realmente uno mira lo que significa escepticismo, pues es eso, ¿no? Dudar y cuestionar, no negar las cosas porque sí. Hemos leído tus libros, tus trabajos, han llamado la atención muchas cosas, vamos a comentar alguna, pero me ha llamado poderosamente la atención esa revisión que haces de viejos anuncios, de viejos datos, que es que ya sé, creo que ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Sí. Ese anuncio que dicen, se vende fantasma, ¿qué es eso? Sí, ¿no? Sí. Esa es una vieja anécdota de cuando era yo muy jovencillo, que con la que inicio el libro de los expedientes X del País Vasco, a modo de introducción, para de alguna manera dejar claro que ese entusiasmo que tenía en aquella época, pues todavía yo creo que lo mantengo, ¿no? A pesar de ser más crítico y tener, como se suele decir, el culo pelado, valga la expresión, pues siempre esa anécdota me da a entender, o quiero dar a entender a la gente, ese entusiasmo, ¿no? Y muy resumidamente, pues es una anécdota muy graciosa. Te hablo de finales de los 80, yo tenía un amiguete también aficionado a estos temas, que un buen día cayó en nuestras manos una revista donde había una serie de anuncios pues muy, muy llamativos, ¿no? Se vendían aparatos extraños para ver a través de las paredes con rayos X, artefactos astronómicos para divisar los cielos, y había un anuncio que nos llamó poderosamente la atención porque resulta que decía, se vende fantasma. No, claro, imagínate, éramos jovencillos con ansias de misterio y teníamos ahí delante nuestro pues un anuncio que decía, se vende fantasma. Entonces, a pesar de que nosotros en el fondo sabíamos que aquello tenía que ser una estafa, tenía que ser una engañifla, o digamos, nos podía más el entusiasmo y las ganas de saber que todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues lo pedimos, recibimos al cabo de unos días un paquete desde Barcelona, recuerdo, y resulta que al abrir el paquete, pues bueno, nos reunimos en casa de este amigo, todo ceremonioso ahí, abrimos el paquete como si hubiésemos recibido allí el Santo Grial casi, y había una serie de instrucciones con lo que era una bolsa de plástico aparentemente vacía. tú la mirabas y ahí no había nada. Pero claro, era dentro, un fantasma. Dentro de esa bolsa estaba el supuesto fantasma y te mandaban los datos de ese fantasma. Y recuerdo que era un fantasma que era del antiguo oeste, que era un forajido que había muerto en extrañas circunstancias, y nos daban, digamos, una serie de condiciones y de normas pues para poder, digamos, preservar la estancia correcta de ese fantasma en donde fuera, ¿no? Entonces, bueno, me recuerdo que ponía pues que tenía que estar en un lugar ni muy frío ni muy caliente, había que bajar la luz, que estábamos expuestos a supuestos hechos extraños una vez que lo hubiésemos liberado. Y el caso que nosotros, aún sabiendo que aquí era mentira, pues bueno, hicimos todo ese protocolo y toda esta historia y soltamos ese fantasma, ¿no? El caso que, bueno, a día de hoy, después de casi 30 años, pues todavía estamos esperando un poco ver esos fenómenos extraños, ¿no?, que nos vendía el fantasma. Oye, ¿os cobraron mucho por el envío? Pues yo recuerdo que eran unas 1.500 pesetas de la época, que ya era un dinerillo. Dinero, sí. Claro, para dos jovenzuelos que no tenían apenas dinero y que se gastaban lo poco que tenían en libros de misterio, era una inversión. Pero bueno, es una anécdota, más que nada que quiero hacer que la gente vea un poco que ese entusiasmo con el que abrimos esa bolsa, a pesar de que sabíamos que era una estafa, pues hoy en día, de alguna manera, lo mantengo, ¿no? Igual con más crítico y más escéptico, como decíamos antes, pero bueno, ese entusiasmo nunca hay que perderlo. Seguramente cuando se habla del País Vasco se menciona un enclave mágico, no está físicamente en el País Vasco, está metido en Burgos, pero pertenece administrativamente a Vitoria. Hablo de Ochate. Es una ventana, es un enclave, pero ¿hay mito y leyenda en Ochate? Pues sí, mira, este es un tema que yo, claro, desde muy jovencillo también, ten en cuenta que con 15, 16 años yo me enteré que a 15 kilómetros de Vitoria había un pueblo maldito, donde ocurrían toda serie de fenómenos extraños, paranormales, ufológicos. Claro, yo que me iniciaba en estos temas... ¿Y que la gente se había ido del lugar o había desaparecido en un instante, de un instante a otro? Eso es, por una serie de epidemias que habían diezmado a la población... Y desde entonces se había quedado como pueblo maldito, ¿no? Pues imagínate, un chaval de 15 años, esta historia al lado de Vitoria, vamos, era la meca del misterio, ¿no? Entonces, bueno, yo en aquel entonces recuerdo que fueron muchas las noches, las veces que iba a Ochate, íbamos incluso en bicicleta con amigos ahí a pasar noches, a intentar ser testigos de todo esto que decían del pueblo maldito de Ochate. Y con el paso del tiempo, bueno, pues se divulgaba el lugar de alguna manera, como que efectivamente, que la historia esta trágica del pueblo pues podía tener que ver en relación con los supuestos fenómenos extraños que ahí ocurrían. Lo que pasa es que, pasado el tiempo, allí a finales de los 90, yo quise ampliar más la información, sobre todo histórica, ¿no?, del pueblo de Ochate. Igual fue mi sorpresa que, al investigar los archivos tanto de Álava como de Burgos, como tú bien decías, su situación geográfica es Álava, pero administrativamente pertenece a Burgos, pues igual fue mi sorpresa cuando en estos archivos no encontré nada de la historia que siempre se había contado de esa desaparición del pueblo por epidemias, pero sí encontré datos que decían que el pueblo de Ochate pues que había tenido una vida normal y corriente y que hasta los años 30, o sea, hasta 1930, previos a la Guerra Civil Española, no había desaparecido ese pueblo. Entonces, claro, yo me di un chasco terrible, porque estábamos hablando de archivos históricos, de documentación histórica, donde se hablaba que Ochate había tenido una vida normal y corriente, ¿no? Entonces, claro, todo esto, digamos, trastocó todo el fenómeno de Ochate y toda la idea que yo tenía del pueblo, e indagué más en esta investigación histórica. Y bueno, hoy por hoy te puedo decir, y esto no es una opinión, ya sabes que en el mundo del misterio todo el mundo tiene opiniones y bueno, serán más o menos discutibles, sino esto es un, digamos, elemento riguroso porque es objetivo, a la vez documentación por medio, documentación histórica, donde habla que Ochate no desapareció como nos habían contado hasta entonces, ¿no?, sino que Ochate desapareció pues como tantos pueblos en España que fueron despoblados. Uh-huh. Claro, aquí la gran pregunta que se plantea es la siguiente: entonces, ¿qué ocurre con todos esos fenómenos extraños que hasta ahora nos están diciendo que ocurren en Ochate? De alguna manera... Va mucha gente a vivirlos, a experimentar, a hacer psicofonías, a tomar fotos extrañas, y lo consiguen aparentemente. Claro, es que eso es lo curioso, que yo he hablado con testigos más o menos fiables después de hacer un filtro, una limpieza importante en Ochate, porque claro, Ochate ya como es un icono del misterio español a la altura de las caras de Belmez o de Belchite, pues la gente va allí con ansias de buscar fenómenos extraños. Entonces hay de todo y hay que filtrar muy bien los testimonios, pero sí que hay testimonios, hay experiencias de gente que, bueno, que vive, vamos a decir, las situaciones insólitas. Entonces, claro, que hay una paradoja entre la investigación histórica que desmonta toda la historia de Ochate con esos supuestos fenómenos extraños que ocurren allí, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando a finales de los 90, a principios del 2000, digamos, divulgué un poco toda esta historia, pues bueno, me cayeron golpes por todos los lados. Imagínate, hay un tío en Vitoria que dice que los chats es mentira, que no sé qué, no sé cuántos. Pero claro, lo planteaban como si fuese una opinión, y al contrario, no era ninguna opinión, era una investigación histórica que se podía defender en cualquier lugar, ¿no? Lo que pasa es que después de tanto tiempo, hoy en día, después de ya más de 30 años de divulgación del fenómeno de Ochate, digamos, es imparable ya este fenómeno. A mí muchas veces me gusta hablar de él cuando alguna vez doy alguna charla sobre el tema de Ochate como una especie de fenómeno social, ¿no? Hasta dónde ha llegado y cómo ha ido evolucionando y cómo muchas veces, aun demostrando que la historia de Ochate no es cierta, la de la maldición de esas epidemias que diezmanon solo al pueblo de Ochate y no los pueblos de alrededor, a pesar de eso, la gente muchas veces tiene muchas ansias de misterio y de alguna manera prefiere creer o saber más de la historia maldita, ¿no? Que es la más atrayente. Ojo, y lo digo desde un punto de vista que, bueno, la gente que me conoce, yo soy un entusiasta del misterio, creo que hay cosas insólitas, inexplicadas, pero en el caso de Ochate, bueno, yo creo que lo honesto es contar la investigación histórica que se ha hecho diciendo que, bueno, señores, que igual el pueblo no es tan maldito, ¿no?, como se pensaba hasta entonces. Hay un fenómeno más social que otra cosa, pero es un fenómeno que ha generado información importante y digna de ser investigada. Seguramente el origen no está en el más allá, está en el más acá, pero bueno, hay cosas muy interesantes. Tú has investigado uno de los casos que has investigado y que has conocido y que me parece un ejemplo de lo más extraño y llamativo que ha ocurrido en el País Vasco, pero me gustaría saber tu opinión. Me refiero a los aterrizajes, a los avistamientos, un ovni clásico, un platillo volante clásico en las minas de Gallarta. ¿Eso fue un fenómeno real? Pues mira, no sabía qué decirte y me voy a explicar. No puedes saquearme de la pregunta, porque realmente si uno investiga este tema de cerca, incluso después de mucho tiempo yo estaba intentando localizar claro, al testigo directo, ¿no?, a Juan Sillero, que fue un poco el que destapó toda esta historia de las minas de Gallarta, ¿no?, ahí en febrero del 77, donde supuestamente aterrizaban naves de otros mundos delante de su vivienda. He intentado localizar a familiares de esas personas, he conseguido localizarlos, pero al final nadie quiere hablar porque aquello dejó un poco de estigma a la familia, ¿no?, porque, bueno, a Juan Sillero le consideraron como un loco, como que desvariaba, y de alguna manera la familia no quiere saber nada un poco del tema. Pero sí es cierto que si uno analiza todo el relato, se da cuenta que, bueno, que es un poco descabellado hasta cierto punto, porque resulta que, claro, que Juan Sillero decía que estaba en su casa viendo la televisión, viendo el 1-2-3 de la época, sí, y de repente aterrizaba lo que es una nave delante de su vivienda, en una especie de escombrera de las minas de Gallarta, ¿no?, en el barrio de la Florida, y allí se posaba el objeto, salían unos humanoides de grandes dimensiones, y iban hacia su casa. Entonces, él salía, les saludaba, les daba la mano, se ponía a hablar con ellos. O sea, una situación como muy normal, pero con seres de otros mundos, ¿no? Entonces, uno, leyendo todo esto, dice, bueno, esto aquí no me cuadra. O sea, que hay algo que la verdad no tiene mucho fundamento. Incluso hay que decir que, bueno, que Juan Sillero en aquella época empezó a meterse en el mundo del contactismo, con el lado más místico y espiritual del fenómeno ovni. Entonces, había ahí un batiburrillo un tanto especial. Entonces, bueno, si uno solo coge esto y el testimonio de Juan Sillero, la verdad es que tiene muchas dudas si realmente esto fue cierto, ¿no? Y más bien apunta a que no fue cierto. Pero claro, luego hay unos detalles muy curiosos, porque resulta que hay un expediente X desclasificado del ejército. Claro, eso te iba a decir, que aquello llegó incluso a motivar la existencia de un informe oficial por parte del ejército de lo que había ocurrido. Claro, claro, donde analizan el tema de Sillero, incluso le entrevistaron a él, a su familia, estuvieron allí mirando la zona de los aterrizajes, donde hay unas fotos míticas de Juan José Benítez, donde hay huellas, ¿no?, de esas naves cuando se posaron. Entonces, el ejército hace toda esta investigación, claro, y uno se pregunta en un principio, bueno, ¿y por qué ese interés del ejército cuando parece el desvarío, ¿no?, de una persona que no tiene ningún fundamento? Pero claro, es que hay un testimonio muy interesante de mandos del ejército, donde dijeron que en las fechas en que Juan Sillero decía, en febrero del 77, que tenía las visitas de estas naves de otros mundos, pues resulta que había radares del ejército español que detectaban ecos en el cielo. Exacto. Entonces, de alguna manera, claro, eso te descoloca. Por eso te decía al principio que no sé qué decirte. O sea, el testimonio de Juan Sillero a mí me parece una locura, la verdad. Pero claro, también tiene un poco de eso absurdo y bizarro de los avistamientos ovni de la época, ¿no? Pero claro, por otro lado tenemos lo del ejército, que le da ese toque contundente y que de alguna manera dices, bueno, a ver si al final este hombre tenía razón y estaba siendo visitado por seres de otros mundos, de esa manera tan peculiar como lo contaba, ¿no? Entonces es un caso que yo, aunque hay muchos investigadores aquí en España que lo desmontan, dicen que esto fue un fraude, que fue todo un montaje, yo soy muy cauteloso por esos detalles del ejército que te estoy comentando, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo ideal, yo estuve tras la pista de los datos que daba Juan José Benítez para localizar a los militares del ejército tal, ¿no?, que tenían la información sobre este caso, y bueno, me fue casi imposible, porque tú bien sabes que cuando topas con este organismo, pues como te das una carambola o vayas por la puerta de atrás, a veces es muy difícil, pero de alguna manera esas declaraciones y esa investigación del ejército te da que pensar, porque dices, bueno, pues igual el ejército por eso hizo un expediente X, desclasificó un expediente X y hizo un informe de este caso, por esas, digamos, luces, ¿no?, que detectaban los radares, que bueno, que son tecnología, digamos, que no es subjetiva ni se sugestiona, y detectó algo en las fechas justo en que Juan Siguero hablaba de estos aterrizajes. Incluso existen otros casos relacionados con lo militar que ha generado una serie de expedientes en el País Vasco, una serie de expedientes oficiales. No es un caso único, hay más. Sí, claro, claro, por supuesto. Aquí en el País Vasco tenemos, sobre todo en la época de los años 70, 80, hay una serie de casos que, bueno, yo te destacaría uno más que relacionado con los militares, sino relacionado con digamos, con las autoridades, ¿no?, del momento. Cuando aquí en el País Vasco empezó a funcionar la Policía Autonómica Vasca, la Ertzaintza, las primeras promociones fueron en los años 80, ¿no?, años 80-81. Pues yo de siempre, desde muy jovencillo, cuando me interesaban estos temas, había oído pues que la policía vasca había sido testigo de sucesos extraños, insólitos, de avistamientos de seres extraños en las carreteras, incluso de avistamientos de ovnis y demás. Lo que pasa es que, bueno, cuando yo tenía la oportunidad de, digamos, contactar con algún policía de la Ertzaintza, pues de alguna manera, bueno, esas son leyendas, son cosas que se cuentan aquí en el cuerpo, pues eso, sin ningún fundamento y demás. Igual fue mi sorpresa, porque en el año 2014, si no recuerdo mal, pude localizar a un agente de la Ertzaintza, el cual él estaba de patrulla de madrugada, te hablo de febrero del 85, eran las primeras promociones, como digo, de la Policía Autonómica Vasca. Él estaba de patrulla con otro compañero y de repente les dan un aviso desde el Centro de Coordinación de la Policía que en el túnel de Ayurdín, un túnel que está muy cerca de Vitoria, es un túnel que hay un puerto, el Alto de Ayurdín, es una zona, digamos, que conecta lo que es Vitoria con Bilbao, con la zona norte. Entonces ellos tienen el aviso de que resulta que hay una pareja que ha estado a punto de tener un accidente porque, según palabras de ellos, han estado a punto de chocarse con un fantasma. Uh-huh. Entonces, claro, ellos por cercanía acuden rápidamente al túnel de Ayurdín. Resulta que es un túnel de 200 metros que desde la entrada se ve la salida. Y igual es su sorpresa que, según se están acercando al túnel, en la salida del túnel ven a un personaje ensotanado, negro, con los brazos en cruz, de más de 2 metros, estático, en medio del túnel. Y claro, ellos lo primero que piensan, bueno, pues es algún chalao que está haciendo ahí el tonto, o van más allá y piensan que es una emboscada de la banda terrorista ETA. Pero claro, estamos hablando de los años de plomo de la banda terrorista, ¿no? Entonces ellos se van acercando cautelosamente con el coche patrulla. Cuando están a 10 metros de este ensotanado, dan las luces de refuerzo del coche patrulla, lo ven claramente, un ser alto, negro, con los brazos en cruz, no se le ven extremidades, no se le ve rostro, completamente negro, y cuando están saliendo del vehículo y ya casi tienen las pistolas en las manos, porque claro, ellos están pensando que eso puede ser una emboscada o puede haber un cierto peligro, cuando están saliendo ya del vehículo con las armas en la mano, como digo, de repente aquel ser ensotanado desaparece delante de sus narices. O sea, no se desplaza, no va hacia un lado, no sale corriendo, no, desaparece literalmente, ¿no? Claro, ellos se quedan pasmados, a pesar de verlo desaparecer, empiezan a inspeccionar la zona y ven que allí no hay nada, que no es posible que estando a 5 metros escasos de este personaje haya podido correr de tal manera que haya perdido de vista, cuando ellos sabían realmente que había desaparecido, pero bueno, le buscaba una explicación lógica a la historia, ¿no? Total que luego, un poquito más adelante, encuentran a la pareja que había dado la voz de alarma por la posible accidente contra un fantasma, como lo habían denominado, y esta pareja les describe lo mismo que habían visto ellos, que delante, en medio de la carretera, había un ser negro muy grande y que, por esquivarlo, pues están a punto de tener un accidente, ¿no? Entonces, claro, ellos les ven tan preocupados que la pareja de la Ertzaintza no les cuenta nada, no les dicen que ellos también lo han visto. Al contrario, les intentan calmar, les acompañan incluso hasta Bilbao para que fueran tranquilamente y demás. Y luego, al día siguiente, ya con la luz del día, la pareja de la Ertzaintza vuelve otra vez al lugar de los hechos, inspeccionan todo y no encuentran ninguna explicación a lo que se había pasado. Aun sabiendo que había desaparecido delante de sus narices, intentan buscar una explicación y no hay manera por dónde agarrar esa historia, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve la suerte de contactar con José Miguel Aedo, que era era el inspector de la Ertzaintza, era un policía, pues eso, con una reputación, por un historial policial intachable, y cuando me lo contaba ya jubilado, todavía se le ponía los pelos de punta y decía que no sabe qué pasó ahí, pero aquella cosa desapareció delante de las dos personas y que, claro, realmente fueron testigos 4 personas, ¿no?, del mismo ensotanado en distintos momentos de esa noche. Yo recuerdo una de las experiencias, una de las visiones relacionadas con estos temas que más me ha llamado la atención, fue allí en el País Vasco, en el Monte Umbe, donde se habían producido una serie de apariciones supuestamente de la Virgen. Había una estancia, un lugar, una habitación en la que se producían una serie de curaciones teóricas en el lugar, pero había muletas, había muchas cosas que dejaba la gente como agradecimiento. Eso me impactó muchísimo, pero no es ni mucho menos el único caso de de estas características en donde se han producido fenómenos relacionados con lo místico, sea cual sea su origen. No, y es más, en Umbe todavía actualmente sigue esa devoción o veneración, llamarlo como quieras, a este lugar, ¿no? Además, yo creo, y bueno, tú bien sabrás que has investigado también el tema de las apariciones marianas en España, resulta que es uno de los lugares que, al margen de que seas creyente o no, al margen de tus creencias religiosas, es un lugar como que no se ha convertido en ese imperio de la fe, vamos a llamarlo así, ¿no? En ese negocio de la fe. Es un lugar que sigue, pues tal cual hace un montón de años, desde que Felisa Sistiaga vio a la Virgen, hay un culto, digamos, como más recatado, más sencillo, no ese imperio, ese negocio de la fe o ese show que muchas veces se monta alrededor de las apariciones marianas, y todavía ahí persiste, ¿no? Y esto en varias ocasiones, y todavía persiste el tema de las curaciones, todavía hay gente que defiende que efectivamente que hay gente que se ha curado de enfermedades casi que hoy en día no tienen curación, se siguen dejando esvotos allí por gente que se ha curado, ha tenido, digamos, cierta curación y deja allí sus esvotos, en fin, se sigue manteniendo el tema de Umbe, además que es una zona también muy relacionada con el fenómeno OVNI, porque sobre todo en los años 70-80, toda esa zona de Umbe había avistamientos a nivel de luces y de encuentros con seres que supuestamente aterrizaban en la zona, en los típicos casos de la década de los 70, ¿no? Que tanto contaba Juan José Benítez en la Gaceta del Norte, ¿no? Ese periodismo de investigación persiguiendo OVNIs, pues en esa zona hay bastantes casos de estas características que, claro, aquí ya cada uno, pues hay gente que esas luminarias las relaciona con la Virgen de Umbe, otros solo ven el fenómeno extraterrestre, en fin, la típica discusión en este tipo de cosas. El investigador, el estudioso, el auténtico, la persona que conoce muchos de los misterios y muchos de los enigmas, muchos de los casos que han ocurrido ahí, en el País Vasco, ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos, Enrique Echazarra. Enrique, mil gracias. A vosotros, Bruno. Un fuerte abrazo a todos. Chao. Tan fantástico que investigador que busca el testimonio, que busca entrevistar a la gente que ha sido protagonista de lo insólito. Nos lo ha contado aquí en La Rosa de los Vientos. Ahora tiempo en Onda Cero para las noticias, para la actualidad. Nos lo cuentan nuestros compañeros de los servicios informativos y después volvemos, que tenemos una hora más en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La actualidad en las noticias del mundo del cine del séptimo arte en el callejón con José Manuel Esquivano en esta hora de programa, en esta hora, en este tramo de La Rosa de los Vientos. Una hora, un tramo en el cual también vamos a tener a Eureka Comado Martínez, que nos va a hablar de la ciencia de la amabilidad. Ser amable, entre otras cosas, alarga la vida. Y señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Nos va a contar cómo se están acabando por los tiempos que estamos viviendo. Nos lo va a contar los ruidos. Pero antes, últimas pistas, últimos datos y resolución al concurso de esta noche. El personaje oculto de esta madrugada en La Rosa de los Vientos era... Nos lo cuenta Silvia Casasola. Bueno, lo primero, dar las gracias a todos los oyentes que han participado en el correo y en Twitter. Y vamos allá. Mucha suerte a todos. Bueno, la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos. Yo creo que tú también opinarás lo mismo, Bruno, de que nuestros actores, al igual que lo están haciendo actores internacionales como Scarlett Johansson o Nicole Kidman, pues presten su voz a los audiolibros, que es una modalidad que cada vez pues tiene más seguidores. Bueno, no solamente los actores que hemos estado comentando, sino, pues, por ejemplo, Juan Echanove, que ha triunfado en el teatro con su obra que está ahora todavía en cartel, La fiesta del chivo, o Maribel Verdú, que acaba de cumplir sus esplendorosos 50 años y lleva trabajando desde los 13. Y ella tiene además multitud de premios, al igual que Echanove y al igual que Coronado. ¿Y sabes cuál es el lema de Maribel Verdú en su día a día? Algo que te va a sonar muy, muy, muy cercano. Carpe diem. ¿A quién te recuerda? A Ana Vázquez Hoy, siempre estaba con su Carpe sí, diem. Sí. Bueno, sí. Pues disfruta el momento, ese es el lema que tiene ella. Bueno, pues Echanove, Maribel Verdú y Coronado están poniendo esa, están prestando su voz a los audiolibros. Pero si los hemos mencionado a ellos, ¿quién es el que nos queda? Pues él, José Coronado. Entró en esa habitación. Registró sus papeles personales con la esperanza de encontrar una pista relativa. Se concentró toda la tarde en una serie de abstrusos experimentos químicos que suponían un gran calentamiento de retortas y destilaciones. Se podía oír el ruido de sus 68 tubos de ensayo chocando entre sí, lo que me indicaba que seguía enfrascado en su experimento. Lo encontré. ¿A qué parece Jekyll Hyde? Sí. Laboratorio, el experimento. Está muy bien, la voz de Coronado es espectacular. Por su, y este nuevo método para dar a conocer el mundo del libro a gente que o no puede leer por capacidad física o la que sea, o que no tiene tiempo para leer y que tiene, como hace mucha gente con la radio, en el coche, mientras hace todas las cosas, pues viene estupendamente bien. Eso es, bueno, pues... Pero, ojo, yo sí quiero recordar una cosa importante, sí, a todo esto. La tradición, hay que mantener la tradición. Aparte de eso, pero mantener la tradición y también mantener el libro en el sentido de que más del 99%, más del 99% de los libros que se publican en nuestro país no dan ni siquiera 1.000 euros al año al autor. No se pueden pagar a ciertos autores y ciertos nombres. Para algunos libros es fantástico, pero también es importante que, eso es importante, que se sepa eso. Lo que puntualiza. Porque no se puede hacer si no se paga ni una cena con la comida, con una cena al año, con lo que da un libro como para pagar a un actor, ¿no? Sí, claro, esto es un poco lo de siempre, ¿no? Las estrellas del fútbol, pues hay algunos que llegan, exacto, y tienen unas ganancias enormes, y hay otros pues que están ahí luchando y nada, y entre los autores, sobre los escritores, pues pasa tres cuartos de lo mismo. Hay gente que vive holgadamente con lo que escribe, y hay otros pues que están encantados, porque la verdad es que escribir es una vocación y es una maravilla cuando puedes contactar con los posibles lectores y tener ese puntito de unión, ¿no? En ese momento, si consigues que por lo menos se vendan algunos y te tengas esa posibilidad de firmar en la feria del libro. Pero yo me voy a algo más importante también, Bruno, que independientemente de que esto es importante, de los derechos de autor, y que la gente no piense que el que escribe libros está haciendo millonitas, ni muchísimo menos, es que la importancia de leer un libro en texto te da la posibilidad de enriquecer muchísimo más tu lenguaje que si lo haces con audiolibro. Pero esta iniciativa nosotros la apoyamos. Lees, reflexionas, se introduce la información en tu cerebro, es otra cosa, claro que es muy bueno este nuevo método, que bueno, ya existía en cierto modo, pero se está popularizando muchísimo. Sí. Pero es fantástico, pero no cambia, no deja de existir el otro formato. Lo suyo es intentar un poco fusionar, ¿no? Si puedes hacer, pues igual que nos escuchan nosotros en podcast, pues está muy bien que en un viaje largo, pues a lo mejor te pongas un audiolibro. Te estás poniendo al día de un libro, a lo mejor un clásico que lo tenías ya un poco olvidado y lo recuerdas, y encima con una voz estupenda. Pero ¿por qué están fomentando esta iniciativa ellos, este proyecto? Porque quieren captar a los jóvenes, que son como los más baguetes a la hora de leer. Entonces se junta gente que no ve, que tiene problemas visuales, gente mayor que sigue también teniendo esos problemas visuales porque ya no ven igual, con los jóvenes que, pues eso, pasan un poco de coger un libro, y entonces a ver si así, en lo que van, yo qué sé, en la parada del autobús, o van haciendo deporte o tal, pues también se ponen al día con los libros, y encima con las voces de los actores y las actrices, porque, te cuento, estaba Juan Echanove, está Maribel Verdú, está José Coronado, que él es el embajador, ¿eh? Él es el embajador de esta iniciativa que se llama Audiolibre, pero es que también están Leonor Watlin, está Emilio Aragón, Adriana Ugarte, Michelle Jenner, o sea, muchísimos. Además, si te das cuenta, todos los que he mencionado, tú los relacionas y dices, escucho su voz y digo, es fulanito. Yo sé, es fulanita. Y me pone voz, Leonor Watlin, me quedo ya. Bueno, pues ya sí. Llegó al máximo de mi vida. Ya, bueno, por no decir otra barbaridad. Pero bueno, tú imagínate a Miguel Pedrero con su amada Charlize Theron haciéndole ahí un audiolibro, o Manuel Carballal en gallego. Y en gallego ya, vamos, le veo que levita. O Manuel Carvajal con, ¿quién es ella? Con la italiana, ¿cómo se llama? No sí. me acuerdo ahora, bueno, ya nos acordaremos. Bueno, hay que recordar que hemos escuchado que te decía yo, ¿a que parece Jekyll y Hyde? Pues no, es Sherlock Holmes. Son tres, es una trilogía que le ha puesto voz José Coronado a Sherlock Holmes, pero también ha puesto la voz al Gran Gatsby de Fitzgerald, ¿eh? Así que bueno, pues nada, os animamos a que lo escuchéis si tenéis oportunidad, porque yo creo que lo vais a disfrutar mucho. Y ahora, el gran momento. ¿Quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues no sé si es chico o chica, pero es Mai Esai, o Esai, y ha participado en Twitter, así que con @esaimi, enhorabuena. Envíanos, por favor, a nuestro correo a rosa.vientos@onda0.es tu dirección y te llegará un detalle, que no decimos cuál es, pero que suele gustar. Así que muchas, muchas felicidades. Casi, casi, las 3 y 15 minutos. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through. Eureka. Es ciencia, sí, es ciencia, la ciencia de la amabilidad. Y ser amable no cuesta nada, pero encima tiene unos beneficios científicamente comprobados. Lo comentamos esta noche en Eureka con Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien. Digo que no cuesta nada, ¿no? Ser amable. No cuesta nada, ¿verdad? Preguntar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Ay, ¿cuánto se agradece un qué tal? ¿Y cuánto nos cuesta, eh? Se agradece, pero encima es que es gratis y no cuesta nada. Sí, sí, pero parece más que nos da un esfuerzo tremendo hacerlo. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Es saludar bajando las escaleras, en el ascensor, cuando te encuentras con alguien en un centro comercial, subes, bajas, es que es como... Buenos días, ¿qué tal? O, bueno, ¿sabes? Y ¿no te ha pasado en algunas ocasiones, bueno, quien vive en una comunidad, en una casa, se encuentra gente en el portal, en la entrada, en la salida, la gente que se esconde, que baja la cabeza cuando se cruza contigo, pero qué eso es que les ha pasado, ¿no? Como si fueran extraños y no y vivieran, sí, sí. Yo qué sé, ¿sabes? Yo pero no sé si es mala educación o ese que les da tanta vergüenza el mundo y expresarse como a ellos mismos, darse vergüenza a sí mismos, ¿no? Sí, creo los días grises de los adultos, que a veces parece que nos vamos volviendo grises y vamos ahí como viviendo en un día a día gris y ya, pues eso, bajas las escaleras de tu edificio donde todos conviven día a día, nos vemos todos los días con esa misma persona y a veces ni la miramos a los ojos. Y es que decía que ya tenemos pruebas, evidencias de que se puede elogiar la amabilidad. Uy, pero qué duda cabe, o sea, qué duda cabe que la amabilidad merece un elogio, y esta noche vamos a hacer este Eureka, va a ser un elogio de la amabilidad, porque realmente no lo tenemos en consideración, no lo pensamos y no sabemos cuánto nos hace a nosotros mismos decir hola o cómo estás o dedicarle una sonrisa a alguien, tener un detalle, ser cortés, y cuánto le hace a los demás, no solamente a los demás y a nosotros mismos, porque si eres amable, estás de mejor humor, porque claro, si eres amable, no vas a entrar a un sitio ahí ladrando, ¿vale? ¡Guau, guau, guau! No, sino saludando. Y la cortesía siempre va acompañada de una sonrisa. Es muy raro que un acto cortés no vaya acompañado de una sonrisa. No va acompañado nunca de un estúpido. Claro, claro. De una sonrisa. Además, la amabilidad parece tener importantes ventajas para la salud. Incluso parece que se ha demostrado que puede hasta alargar la vida. Sí, de la amabilidad, la generosidad, el agradecimiento y el amor están siempre relacionados con, bueno, pues al fin y al cabo con el control de las hormonas del estrés y se relacionan también con una mayor longevidad. Mira qué eslogan más bonito para empapelar las paredes. Sí, de las sí, ciudades. Sí. Sea amable, vive más. Es que la vida es mucho más sencilla de lo que lo hacemos. Sí, la amabilidad parece tener un factor epigenético de longevidad. Hace unos años salió un estudio, un libro muy interesante de supercentenarios, de estos que hicieron en China, donde hay un montón de supercentenarios, sí. Y parece que los genes influían un 15% en esto de la longevidad y las condiciones sociales, a lo mejor un 10%, la atención médica un 8%, el clima un 8%, pero los hábitos, nuestras costumbres, influían un 60%. 1%. ¿Y qué hábitos tenían las personas que vivían más años, estos que viven en 110 años y todas estas cosas? Pues aparte de que hacían ejercicio regularmente, tenían un carácter alegre, una mente abierta, esto también es importante, flexible, abierto, dormían bien, no fumaban, apenas bebían alcohol, pues tenían buenas relaciones y eran amables. Son amables, es que no cuesta nada. Por lo tanto, la amabilidad no solo beneficia al receptor de la buena acción del día, sino también al que la prodiga. ¿Tú te acuerdas de eso? Fíjate, ahora que decimos de la buena acción del día. Cuando éramos pequeños, se nos incentivaba mucho a hacer lo de la buena acción del día. Esto es un poco así como los Boy Scouts, ¿no? ¿Y por qué no lo hacemos ya de adultos, no? ¿Por qué no lo hacemos? Alguno pensará, los voluntarios son eternos casi, ¿no? ¿O no? Fíjate, porque, ¿verdad? Porque ayudan a la gente, son amables, predican esa amabilidad y la practican, ¿no? Porque a lo mejor van pues a cortarle el pelo a una persona, a un asilo de ancianos, o a leerles, ¿no? O a estar con ellos, o a pasear con ellos, o, bueno, ¿quién no se acuerda de la Madre Teresa de Calcuta? Todas estas personas, misioneros, voluntarios que están repartidos alrededor del mundo y que regalan un trocito de su tiempo y a veces una vida entera a los demás, ¿no? A practicar esa ayuda, esa amabilidad. Bueno, pues las personas que realizan labores de voluntariado tienen tasas de mortalidad un 20% más bajas que la media. Esto, bueno, esta estadística estaba publicada en un estudio en PLOS ONE, que trabajó con 42.922 personas de 29 países europeos y que concluyó que los voluntarios gozan de mejor salud que el resto de la población, pero a nivel concreto ya, en concreto a 5 años de envejecimiento. Fíjate, yo no sé si es un mito o una leyenda, pero hace unos años tuvo repercusión ese hecho que decían, cuando se sonríen se mueven 4 músculos de la cara, cuando uno está triste y enojado mueve 50. Es una demostración. No sé si era real o no, pero era real el hecho de que es mejor sonreír que cabrearse. Hombre, mejor sonreír siempre que cabrearse, porque cabrearse, yo creo que, a ver, hay que expresar a lo mejor la ira, el enfado, pero hay maneras de expresarla, ¿vale? Hay maneras y maneras de expresarla mejores que la de ponerse a pegar puñetazos encima de la mesa. Que normalmente se pegan a quien no se lo merece, a quien no tiene culpa de nada. Y a veces primero se pega y después se pregunta, que cometemos un gran error porque tendemos a interpretar y cosas así, ¿no? Pero ¿qué pasa dentro de nosotros? Fíjate, tú has dicho, ¿qué pasa cuando sonríes? Que pones 4 músculos en acción. Realmente, cuando te ríes, cuando te hacen cosquillas, pones muchos más músculos en acción. Es como la experiencia es más total, ¿no? Claro, pero ¿y qué? La felicidad no se mide músculos en acción. Igual se mide en no acción. La infelicidad, ¿no? Pues fíjate, eso que acabas de decir tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora y tiene mucho que ver con lo de la no acción, pero sí con una actitud contemplativa, ¿no? De meditación sobre aspectos relacionados con la amabilidad. ¿Pero qué pasa dentro de nosotros cuando somos amables? Pues que liberamos neurotransmisores del placer. Ajá. Y a esta sensación derivada de los actos de bondad se la conoce entre la comunidad científica con un nombre muy chulo, que es Helper's High, que es en español podríamos traducirlo como el subidón del buen samaritano. Muy bien. Porque David Freiberg, que lo ha estudiado exhaustivamente, por cierto, Freiberg es fundador de Envision Kindness, que es una organización sin ánimo de lucro para estudiar la amabilidad y promoverla, que quien esté interesado puede entrar en la página envisionkindness.org, pues tiene investigaciones en este sentido, ¿no? Habla de este subidón del buen samaritano. Y otros investigadores del campo de antropología cognitiva coinciden además en sus estudios e investigaciones, ¿no? En que ser feliz te hace más feliz. Y en definitiva, yo es que creo que somos una especie de homo amabilis. Uh-huh. Por naturaleza, quiere decir que nosotros no habríamos sobrevivido como especie sin ser amables. Claro, es que esa es la cuestión, forma parte de, no del ser humano, sino de la historia del ser humano. Hemos llegado hasta aquí, hasta el 2020, porque hemos querido ser amables con la gente. Pues vamos a serlo, ¿no? Bien, claro. Es que no habríamos llegado hasta donde estamos si no hubiéramos sido amables. Y en cierto modo lo llevamos impreso en nuestras genes, la de ser amable. Hasta cierto punto es que es normal que experimentemos ese subidón de placer y recompensa, porque evolutivamente difícilmente habríamos llegado a donde hemos llegado y como humanidad, de no haber sido amables los unos con los otros, de no habernos ayudado, apoyado, colaborado. La amabilidad es vital para la supervivencia de la especie. Tan importante es que hasta juega un papel clave en la reproducción de la especie. ¿Por qué? Me dirás tú, ¿por qué? ¿Por qué? Qué curioso. Pues te voy a dar un dato curioso. Porque ser amable te da más puntos que ser atractivo a la hora de elegir pareja. ¿Ah, sí? ¿Triunfa sí. más el amable que el guapo? Hombre, claro. Jolines. Al menos eso reflejaba una encuesta realizada a más de 10.000 personas en 33 países diferentes. O sea, ahora entendemos el significado etimológico de la palabra ahora entiendo amable. Que soy amable. Claro, no, amable guapo. Significa digno de ser amado. Porque la amabilidad nos hace amables, nos atrae más la amabilidad que el atractivo físico de la persona. O sea, que lo que va adelante va adelante, y lo que va adelante son las buenas maneras, la amabilidad, la cortesía. De nada nos sirve salir con un hombre o una mujer escandalosamente guapos si luego resultan mezquinos. Sí, es verdad, es verdad. Claro, maleducados, roñosos, poco detallistas, ¿no? Un poco amables. Bla. Eso no enamora al final, ¿no? Lo que enamora es, pues eso, una persona amable por encima del físico. El primer impacto es visual, lo que vemos, pero lo que vemos y queremos que sea bueno después, sobre todo bueno, porque si es malo, desaparece todo lo guapo o guapa que puede ser alguien. Exacto, si las maneras no acompañan, al final el más fuerte es el más amable. El más fuerte es el más amable. El más amable es también quien mejor se siente, el más sano, el más longevo y el más equilibrado mentalmente. No sé si te suenan, tú lo has dicho antes, la no acción, a lo mejor tal. No sé si te suena un estudio del que hemos hablado alguna vez, o se habló mucho en su momento, de Richard Davidson, ese neurólogo que cogió a un grupo de monjes tibetanos y les puso una serie de cables en la cabeza para medir sus niveles de felicidad, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, gracias a ese estudio supimos, ¿no?, que Matthieu Ricard, la mano derecha del Dalai Lama, es el hombre más feliz del mundo. ¿Y por qué? Porque practicaba un tipo de meditación conocida como meditación basada en la amabilidad. Entonces, por eso Richardson decía que nos sale más rentable ser buena gente. Siguiendo a Richardson, la forma en la que pensamos o actuamos puede cambiar nuestro cerebro en tan solo 2 horas. Atención, en serio, solo tenemos que empezar por ponernos en el lugar del otro. Solamente eso. A veces el otro tiene un humor de perros, ¿vale? ¿Vale? A veces el otro tiene un humor de perros y dices, joder, que me lo está poniendo difícil, ¿vale? Pero tú nunca sabes por lo que el otro está pasando. Sea amable. Cada uno tiene sus procesos, no juzgues. O sea, nota tus críticas también hacia ti y hacia los demás, y intenta ser compasivo. Sea amable. Solo con empezar a pensar así, a practicar esta actitud ante la vida, en nuestras relaciones y en nuestro día a día, te cambia el cerebro y en definitiva te cambia la vida, si lo piensas bien. Ya te habrás dado cuenta que para ser amables tenemos que empezar poniéndonos en la piel del otro. De lo contrario, difícilmente lo podemos lograr. Además, es que cuando tú eres amable y empiezas ya dedicando sonrisas y entrando en un sitio y regalando esos buenos días, esa amabilidad, esa sonrisa, ya te empiezas a sentir mejor. Somos compasivos cuando somos amables y nos comprometemos a aliviar el sufrimiento del otro. Fíjate, decirle a una persona o que te digan qué bien te sienta ese corte de pelo o lo que sea. Oye, pues a esa persona no le ha costado nada y a mí me ha alegrado el día. Claro que sí. Son pequeñas cosas. Ser bueno y ser amable y tener una buena palabra cuesta mucho menos que todo lo contrario. Aunque parece que si hacemos lo contrario nos convertimos en algo mejor. Bueno, pero esos son dichos, son creencias. ¿Qué es lo que nos dice, por cierto, la ciencia de la amabilidad sobre nuestra actitud en el trabajo? Ciertamente en el trabajo, si somos amables, si somos buenos compañeros, si al final la amabilidad es contagiosa. Porque alguno dirá, si eres amable te comen. Pues igual no, ¿no? Depende, fíjate. Claro. Depende. La amabilidad ayuda a las personas, por ejemplo, que tienen fobia social a que se enfrenten a sus miedos, ya lo hemos dicho, es que es súper contagiosa y al final pues promueve un buen ambiente de trabajo, ¿no? Laboral. Tus compañeros de oficina, lo que sea y tal. Lo que pasa es que te darás cuenta. Hay estudios que se han dado cuenta, que reflejan, ¿no?, estos de perfiles, de personalidades, todas estas cosas, que, por ejemplo, ser amable en la jungla de Wall Street, por ejemplo, no sería una ventaja. No, en el mundo de Wall Street, esa selva capitalista, la amabilidad, pues no sería una ventaja porque los hombres compasivos ahí ganan un 18% menos de los antipáticos. ¿Ah, sí? Si eres mujer, la brecha no es tan grande, ¿vale? pero ganas aún así un 5% menos que el de tus compañeras, las Carlas Marianas. Fíjate. Y estoy hablando... Atención, esto es interesante. Estoy hablando de un estudio de la Universidad de Notre Dame. Las personas más amables son también... A ver, ¿por qué se entiende esto, no? Pues porque son más despreocupadas. Claro. Y como no les preocupa tanto el dinero... Pues tampoco compiten, ¿sabes? O sea, no... Estamos hablando de puestos directivos, ¿vale? De la jungla de Wall Street, puestos directivos, estos perfiles así. Pues estas personas son más valiosas en otro tipo de labores. Médicos, atención al cliente, ¿sabes? Otro tipo de trabajos en los que realmente se sienten más satisfechas y pueden, pues eso, pues sentirse realizadas. Que no tanto, a lo mejor, en el perfil de dirigir una empresa. De hecho, los perfiles psicológicos de los directivos suelen asociarse a personas maquiavélicas, narcisistas, psicópatas. Sí, estos ganan más. ¿Es verdad? Psicópatas, los narcisistas, estos perfiles ganan más. Son los típicos... Sí, repas, tendrán el bolsillo lleno, pero tienen el corazón vacío. El trepa, sí. Claro. A veces pues los amables pueden caer también fácilmente en números rojos. Hay otros estudios, estadísticas, ¿no? Pues que hay estadísticas de todo en esta vida, me encanta. Pero no por mala gestión, sino porque a veces son desprendidos y generosos. Mira, yo conozco a un hombre que estaba en la ruina, pasándolo muy mal, intentando sacar adelante una empresa que no terminaba de salir. Chico, el día que la empresa gana 8 millones de pesetas en un solo día, él esa semana sabía que cierta organización necesitaba ese dinero para construir un hospital de ancianos. Y el mismo día que esa empresa dio 8 millones, los dio. Fíjate. Siguió en la ruina, ¿vale? Uh-huh. Pero los dio. O sea, tiene que ver no con que, bueno, si eres amable, si eres tal, tienes mala suerte. No, es que no te importan tanto y eres desprendido, sueles ser generoso. Y ese mismo día, yo digo, se los dio a un asilo de ancianos. Y fíjate que bueno, que eso que nos decían, lo decíamos antes, de hacer la buena acción del día, no van a desencaminados, así que, bueno, la bondad, la amabilidad, la compasión se pueden ejercitar. Tal vez por eso nos lo decían de pequeños, porque se puede ejercitar, se puede aprender. Y este hombre, pues en ese momento estaba en la ruina, pero después la vida le siguió por otros caminos, por otros triunfos, y es una de las personas más sabias y que más admiro en el mundo. Fíjate, si hemos conseguido con esto que nos has contado en Eureka esta noche, Amado, si se ha conseguido que mañana, cuando alguien entre al ascensor y le pregunte a la persona con la que se encuentre, con una sonrisa, ¿qué tal? Si se ha conseguido eso una vez con una persona, ya se ha conseguido mucho. Y la vida es eso, ¿no? Sembrar, sembrar, sembrar, aunque no se vean los frutos. Pues ojalá. Eso sería maravilloso, y a veces creo que por estas cosas, a estar aquí en la radio, en las ondas, hablando contigo y compartiendo con los oyentes, pues merece mucho la pena, y al final esa es nuestra recompensa psicológica. Que esa es la mejor recompensa. La recompensa está en la mente, no está en el bolsillo. Mado Martínez, Eureka, la ciencia de la amabilidad. Si lo somos, vivimos más, generamos una serie de neurotransmisores que se conectan, que nos hacen mejores. Ser amables es bueno, no serlo es malo. Es que es tan sencilla la realidad a veces. Mado, muchas gracias. Un abrazo. La rosa de los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Hablamos, por supuesto, de cine con José Manuel Escribano. Muy buenos, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? El séptimo arte adaptándose a lo que dicen que es la nueva normalidad, que tiene muy poquito normalidad, sí, pero tiene cine, ¿eh? Sí, bueno, naturalmente que sí, hombre, los cines, iba a decir, están abiertos, bueno, no todos, ¿verdad? Pero los que están abiertos, desde luego, tienen sus sesiones dispuestas para que todos los espectadores vayan. Y ya lo hemos dicho muchas veces, con todas las medidas de seguridad, con las butacas reservadas para que nadie esté junto a otro. En fin, que se puede ir al cine, Bruno. Hay que ir al cine. Uno de los grandes damnificados es el mundo de la cultura, el mundo del cine en este caso, de todo lo que está ocurriendo, claro, en el mundo, no solo en nuestro país, sino en todos los países. Hay que reivindicar mucho el mundo de la cultura y mucho el mundo del cine, porque tanto en España como en el resto de países es muy seguro y muy saludable ir al cine. Efectivamente, lo estamos diciendo, las entradas se compran por internet y todo el mundo puede ver ahí en su pantallita cómo la entrada que compra está rodeada de unas entradas vacías en las que no se va a sentar nadie. Eso es fundamental. Después la mascarilla, el gel, las salas desinfectadas, en fin, yo, sinceramente, yo voy al cine y creo que ir al cine es seguro. Hay que ir al cine y dentro de muy poquito en el mundo del cine lo vamos a contar ahora en la actualidad, en las noticias. Dentro de muy poquito, uno que era pequeñito, pero que era mucho, mucho. Estamos hablando de Napoleón, ¿no? Efectivamente, sí, Napoleón va a volver a la pantalla grande, supongo que el año que viene, porque los jefes, los autores de la hazaña son Ridley Scott y Joaquín Phoenix. Bueno, hace 20 años que estos rodaron juntos Gladiator. Recordemos, bueno, pues ahora Phoenix va a ser otro emperador, va a ser Napoleón y Ridley Scott va a volver a dirigir la película. La película se va a llamar Kick Back, que será una biografía de Napoleón Bonaparte, bueno, centrada en la primera parte de su vida, en los orígenes, y luego el fulgurante ascenso, donde pasó por toda la escala militar a toda velocidad hasta llegar a general y, por supuesto, a emperador. Toda la historia, además, vista a través de los ojos de Josefina, el gran amor de Napoleón. El guión, que ya está escrito, por supuesto, es de David Scarpa, el mismo guionista de Todo el dinero del mundo, una de las últimas películas de Scott, y van a producir el propio Scott y Kevin Walsh. Todavía no hay reparto, a excepción de Joaquín Phoenix, que como decimos va a ser el que haga de Napoleón, pero es que Ridley Scott, recordemos que va a cumplir 83 años el mes que viene, el chaval acaba de terminar The Last Duel, un guión de Ben Affleck y Matt Damon, recordemos que hicieron pareja ya en El indomable Will Hunting, estos dos, que la verdad es que como guionistas son imbatibles, con el propio Damon, con Affleck, con Adam Driver y con Jodie Comer de protagonistas. La película se ha terminado ya y Ridley Scott empieza otra justo antes de Kick Back. Va a dirigir Gucci, una película que va a hacer en Italia sobre el asesinato de Maurizio Gucci, una de las figuras más importantes de la celebérrima casa de moda italiana. Con un reparto también sensacional, Lady Gaga, Robert De Niro, Al Pacino, de nuevo juntos estos dos, los dos grandes de la pantalla americana, Adam Driver, también en esta película, y Jared Leto. La verdad es que con 83 años, que termina una película, que a toda velocidad empieza otra, y que tiene preparado ya esta biopeli sobre Napoleón, que desde luego va a ser seguro un auténtico acontecimiento, yo quiero llegar a los 73 años casi con la mitad de energía de Ridley Scott, y seguro que eso me sobra. La verdad es que es un personaje inmenso, con un protagonismo en la historia muy importante, y solo alguien inmenso en el mundo del cine como Ridley Scott puede enfrentarse a la figura de Napoleón con éxito, y además hay con alguien, tenemos que pensar en muchos actores, ¿quién es un gran actor? Y seguro que el nombre de Joaquín Phoenix es uno de los personajes que está capacitado para hacer a alguien tan grande como fue Napoleón. Naturalmente que sí. Yo pienso, fíjate, en el Napoleón de Marlon Brando y creo que Joaquín Phoenix es un actor parecido, de ese carácter, ¿verdad? Un actor tremendo, un actor descomunal, que es capaz de hacer cualquier... Bueno, lo acaba de demostrar hace muy poquito con su Joker, ¿verdad? Y es uno de esos actores, de esos personajes de la pantalla, capaz de hacer cualquier personaje de la vida real si hace falta, como el caso de Napoleón. Seguro que Joaquín Phoenix es un gran Napoleón. La película será como sea, pero el protagonista seguro que está bien. Desde luego que sí. Vamos con el tráiler, con la película, con el comentario, con la crítica. La película, la obra se titula, es española, se llama No matarás. Papá ya no está. Ya lo sé. Ya es hora de que seas feliz. ¿Pero que soy feliz? Perdona, ¿te importa que me siente? Es que he pedido dos hamburguesas y habría quedado a cenar y me he quedado tirada. ¿Te importa pagármelas tú? ¿Cómo te llamas? Daniel. Yo soy Mila. ¿Me puedes acompañar aquí al lado y te devuelvo la pasta? Pero que te estoy diciendo que estás invitada, de verdad, y no pasa absolutamente nada, en serio. Venga, vamos. Es que no, que no, yo me tengo que ir, de verdad. Venga. ¿En serio? ¿Qué te pasa? ¿Que tienes miedo? Matarás, así se titula la película, José Manuel. Tengo muchas ganas y mucho interés en saber qué piensas de esta obra llena de feos, ¿eh? Sí, efectivamente. Es una ironía, ¿eh? Ya, ya, hombre, claro. Vamos con ella. La película la ha dirigido David Victori. La producción es de Laura Fernández de Brites y Carlos Fernández. El guión del director, David Victori, junto con Jordi Vallejo y Clara Viola, y los protagonistas, estos feos, Mario Casas, Milena Smith, Elizabeth Larena y también Fernando Valdivielso, en un papel cortito, pero súper intenso. Bueno, este, el director, David Victori, hay que recordar que alcanzó reconocimiento con una serie de cortos para internet y la pequeña pantalla, y luego debutó en el largometraje hace 2 años con El Pacto, un thriller protagonizado por Belén Rueda y Darío Grandinetti, recordémoslo. Y ahora reincide en el género con esta historia nocturna, violenta, casi casi esquizofrénica, que acaba de pasar por el Festival de Sitges con bastante éxito. Bueno, de entrada la película ofrece la oportunidad de ver un reparto cortito, pero muy interesante, con la casi debutante Milena Smith, debutante en el largometraje, desde luego, y Mario Casas a la cabeza. Bueno, ella es una revelación, y si se cuida y tiene suerte, va a disfrutar de una carrera de éxito, sin duda. Y Mario está cada vez mejor, sigue siendo muy guapo, y ya se le entiende casi todo lo que dice, aunque aquí su personaje lo pasa tan mal que cualquier balbuceo está más que justificado, Bruno. Bueno, él es Dani, que acabamos de escuchar ahí en el tráiler, es un chaval majete y de buen carácter, que trabaja en una agencia de viajes y cuida a su padre hasta el último momento. Y cuando este fallece, pues Dani se enfrenta a una nueva vida, que puede empezar haciendo un largo viaje que le proponen, ¿no? Bueno, le cuesta decidirse porque le tira más el pequeño confort de lo ya conocido, lo que incluye pues la habitual cena de hamburguesa y refresco en el bar más próximo, en su tranquila soledad. Pero ahí llega Mila, una joven extraña y bastante desconcertante, ¿no? Que aún sin conocerse, pues le pide un favor. Bueno, no es gran cosa, pero cuando Dani accede, pues llega otra petición, y luego otra, y un ofrecimiento, y otro todavía más inquietante y más sugerente. Y así comienza una noche de pesadilla que va girando como una tuerca que se aprieta cada vez más y más hasta llegar a un trágico punto sin retorno. Bueno, el todo en una noche es casi un género narrativo en sí mismo, y hay ingente cantidad de ejemplos en el cine que lo aseveran. En la comedia o en el drama, la noche, ese transcurso de esas horas diferentes, oscuras, quizá amenazadoras, en las que todo parece distinto, desde el paisaje y sus transeúntes hasta los propios pensamientos, la noche, digo, puede ser el personaje más divertido o el más temible. Como en esta historia, en la que el protagonista pasa del asombro al temor, de la preocupación al deseo, del dolor al éxtasis. Es un auténtico descenso a los infiernos, una divina tragedia en la que Mila seduce a su hombre, conduciéndolo hasta un laberinto de alcohol, sexo y destrucción, del que será muy difícil escapar. Dani lo intenta, y cuanto más se afana, más se enreda. Bueno, David Victori pilota la narración con muy buen pulso, excelente sentido del ritmo y con algunas escenas de verdadero impacto. No solo las de descarnada violencia, sino aquellas en las que el bueno de Dani, el agónico descenso de una escalera, por ejemplo, se encuentra atrapado como en una tela de araña. Ayuda, la verdad, una banda sonora ejemplar de Adrian Fulkes y Federico Jussi, el autor de El secreto de sus ojos, recordemos, ¿no? Una banda que no da un respiro y también tiene un completo apartado técnico, fotografía, montaje, dirección de arte, de absoluta calidad. Y bueno, y también, digámoslo ya, la fuerza de la interpretación de Mario Casas, obligado a respirar cine en casi cada momento de la película, incluidos los arriesgados primeros planos que muestran la evolución del personaje, un cambio trágico en pocas horas, horas por las que transcurre la noche, hasta esa secuencia final que, si bien fulmina el tono hiperrealista del relato, también contiene una enorme fuerza expresiva, 100% cinematográfica, que la justifica plenamente. Yo creo que a Mario Casas, no sé si coincides conmigo, José Manuel, a Mario Casas le ha pasado un poco lo que le pasó en su momento también a Leonardo DiCaprio. Eran muy guapos, la actualidad es que la belleza de ellos, pero a medida que conseguía un poquito de madurez, que ya sabíamos cómo eran, crecía el actor. Cuando nos fijamos en menos pues en su físico, crece el actor, ¿no? Es verdad, es verdad. Y además, como digo, hombre, sigue siendo un hombre verdaderamente guapo, verdaderamente atractivo. Pero ¿no? Ya no lo vemos así solo, ¿no? Efectivamente, lo vemos como más, ¿no? claro, claro, hace un personaje que es un hombre pues apocado, tímido, un poco miedoso, con sus gafitas, el hombre tal, compone un personaje, y además David Victori lo trata muy bien, tanto al comienzo como al final, son como dos momentos muy cinematográficos, que recuerdan incluso a otras películas de muchísima calidad, ¿no? Y a lo largo de toda la película, pues Mario Casas, la verdad es que se va creciendo, va convirtiéndose en otra cosa, va haciendo un personaje, y yo creo que está francamente bien, es una de las mejores interpretaciones que le he visto, y bueno, fuera de broma, sí que habla perfectamente, se le entiende muy bien, y la verdad es que ya es un actor bastante completo. Va a ser un gran actor en su madurez, no me cabe la menor duda. Vamos con el Super 10, con la lista, con todos los factores en juego, calidad, crítica, taquilla, el Super 10. ¿Qué nos sitúa esta semana en el puesto número 10? Pues este documental dramático, pero muy emotivo español, que ha bajado un puestecito, Eso que tú me das, lo ha dirigido Jordi Évole, junto con Pau Donés. Pau Donés es un homenaje al cantante tristemente desaparecido. En el puesto número 9... Bueno, pues el puesto que ha perdido Eso que tú me das lo gana Tenet, a la película a la que yo daba casi casi por liquidada, pero bueno, se ve que todavía tiene un poquito de cuerda, lleva 7 semanas en la lista, estaba a la 10 y ha pasado a la 9 la película de Christopher Nolan. 8. Pues repite posición en su séptima semana La boda de Rosa, de Iziar Bollaín, con Candela Peña, con Sergi López, una película española, seguramente es una comedia, habrá que averiguarlo viendo la película. 7. En el 7 está Falling, la película de Viggo Mortensen, ha bajado 2 puestecitos, me extraño un poquito porque la película entró con fuerza. Tercera semana para película interpretada, dirigida, escrita, en fin, hasta la música ha puesto Viggo Mortensen, que es un verdadero artista. 6. Greenland, el último refugio, una película, digamos, de ciencia ficción, ¿verdad?, en la que la Tierra se ve asaltada por un tremendo aerolito que va a caer encima y lo va a destruir todo. La ha dirigido Rick Roman Rowe y el protagonista es Gerard Butler, que también es productor de la película. 3 semanas en el Super 10. Puesto número 5. Bueno, pues aquí llega la película de la semana, una película sorprendente, Corpus Christi, de Jan Komasa, protagonizada por Barstos Bielenia y Elisa Risenbel. No nos dicen nada estos nombres porque son todos polacos. Es la sorpresa polaca de la temporada, que tantos buenos resultados ha dado, en hecho, en años anteriores, y que se coloca aquí, en su primera semana, en el 5º puesto. 4. Rifkin Festival, la película de Woody Allen, con Wallace Shawn, con Gina Gerson, con un auténtico plantel de estupendos protagonistas, entre los que cuenta también nuestra Elena Anaya. 2 semanas en la lista, repite la posición. En lo más alto de este Super 10, en el podium, puesto número 3. Pues aquí está Papicha, sigue la película argelina, Papicha, Sueños de Libertad, dirigida por esta joven directora, Mounia Medour, una película que habla de las ansias de libertad de la mujer en Argelia, en la época moderna, pero seguramente en toda la historia. Puesto número 2. Pinocho sigue también en la segunda posición, en su cuarta semana, la película de Matteo Garrone, con Federico Jelapi, con Roberto Benigni en los papeles protagonistas, el cuento de Pinocho de toda la vida, ahora con personajes reales. Y nos rendimos, puesto número 1, la película de este otoño, ¿verdad, José Manuel? Sin ninguna duda, además una película absolutamente entrañable. La he visto ya 2 veces, me voy a verla otra vez. Las niñas, la película de Pilar Palomero, con esta maravillosa niña Andrea Fandos, con Natalia de Molina. 6 semanas en el Super 10, prácticamente todo el tiempo en lo más alto. Una película española y una película estupenda. Las niñas en el puesto número 1 de este Super 10, con José Manuel Escribano en su callejón. La semana que viene lo volvemos a escuchar. José Manuel, mil gracias. Hasta el sábado. Un abrazo, Bruno. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, bonicos, ¿cómo estáis? Estupendamente. Empezamos a echar de menos ruido, ¿no? Sí, ruido. Sí, por cierto, ruido de oficina. Antes, lo que eran las oficinas antes. Y digo antes porque parece que todo está cambiando, ¿no? Claro, ahora teletrabajamos como yo ahora mismo. Pero tú estás feliz. yo estoy feliz y contento. Porque sí, no nos ves, que eres malo. De lo loco, claro. Con tal de teneros lejos. Mala leche, tío. Ya no escuchas esto cuando vas a la oficina porque no. Teletrabajamos. Javier, pues en efecto, ya estas tremendo, cosas en casa ahora son gritos de niños, lo más habitual de una casa. Lo que sí es cierto es que desde de siempre, por ejemplo, cuando hemos y cuando sonaba la máquina de escribir de antes y encima el teléfono a la vez, bueno, vamos a recordarlo, Esto ya es teclado de ordenador moderno. Bueno, moderno. No del todo. De los que suenan. Sí, es un teclado de esos que suenan en vacío. Pero, oye, que ya no existe eso. Que no. Está empezando a desaparecer. ¿Os recordáis que siempre, cuando éramos estudiantes, siempre hay gente que se necesitaba aislarse absolutamente, no oír absolutamente ningún ruido para poder concentrarse y estudiar, como el ambiente de una biblioteca, donde la típica bibliotecario, el bibliotecario, pues enseguida te mandaban callar antiguamente. Y hay gente que todo lo contrario, necesita ese ambiente para poder aislarse de otros ruidos que le interrumpan, ¿no? Hay gente que se pone música para estudiar, desde música electrónica a cantos gregorianos, pues cualquier tipo de música por los auriculares. ¿Cómo? Que lo mismo no es. ¿Tú qué te pones, bueno, Javier? ¿Tú qué te pones? No es lo mismo. Pues de todo un poco. Por ejemplo, a veces me pongo aquí a mi Michi, que me da la botabarra y bueno. Bueno, lo que ha ocurrido ahora es que, fíjate, hay por ahí un par de compañías de portales de internet que se dedican a esto de cosas de elaborar sonidos, y hay un ingeniero de sonido, Stefan Pinjeon, él tiene un portal que se llama mynoise.net, y que antes de toda esta pandemia mundial, pues recibió un encargo, una solicitud de si él podía componer sonidos que replicaran ambientes de oficina. Él pues dijo que no lo consideraba oportuno, que era una chorrada y que no se iba a poner a ello, ¿no? Pero cuando surgió la pandemia y nos empezamos a recluir en casa teletrabajando, pues la demanda de peticiones a este ingeniero pues empezó cada vez más, y bueno, pues se metió un poco a ello, aunque al principio lo dijo que no, que es muy confuso, que la gente no quería escuchar estas cosas y que no lo iba a hacer. Al final, pues fíjate, hizo su lanzamiento en marzo en su canal en mynoise.net, de un canal que se llama Calm Office, y es como una mesa de mezclas. O sea, y hay profesionales de imitar el ruido con sonidos, ¿no? Claro, exactamente. Claro. El sonido de la impresora, el sonido de la fotocopiadora, el sonido del tic-tac del típico reloj de oficina, el ruido de conversaciones de compañeros, de la máquina de café, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto, fíjate, se ha reproducido estos sonidos más de 250.000 veces. Es decir, estamos un poco locos porque yo creo todos estamos siempre abjurando de la oficina, de la oficina, el jefe, no sé qué, y ahora que nos estamos echando de menos lo que antes nos fastidiaba. Estamos echando de menos lo que siempre habíamos odiado, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y o sea, bueno, que nos echas un poquito de menos, ¿no, Javier? Nosotros, claro, a ti sí, ¿eh? Bueno, pues es que esto, en el fondo, esto que dices tú, Silvia, es lo que realmente ocurre, porque hay un estudio de un científico de la Universidad Metropolitana de Cardiff en el Reino Unido, Nick Perham, que ha investigado el ruido de fondo y los sonidos de oficina, y lo estudió en 2013 y fue publicado incluso en una revista científica, ¿no? Y bueno, lo que encontraron, que el ruido de oficina puede afectar negativamente tanto lo que ellos llaman el recuerdo serial, que es la capacidad de retener información, como las habilidades mentales referidas a aritmética, ¿no? Pero un ligero zumbido de fondo de oficina, el efecto murmullo que llamamos, que existe en una cafetería, en una oficina, ayuda un poco a aislar de otro tipo de circunstancias que nos interrumpen en la concentración. Ese murmullo nos arropa, por así decirlo. Y sobre todo en estas circunstancias actuales que estamos viviendo en todo el mundo, lo que entramos es en un bucle que nos da una sensación de normalidad, es decir, de estar de no estar solos, de estar arropados. Hay gente que, dependiendo el momento o el día busca en estos canales un sonido u otro, es decir, puede buscar, hay muchos recursos en la red, buscar el ruido de un bosque, del viento, del mar, del oleaje, de la lluvia, de pajaritos, etcétera, etcétera, pero en otro momento gatitos, exactamente, pero en otro momento a lo mejor lo que buscas es el sonido que tú tienes o que has tenido durante mucho tiempo en los momentos de trabajo que para ti ya no son agresivos, que no te molestan y que te arropan, te dan esa sensación de que no estás solo, porque al oír el teclado de un ordenador, etcétera, etcétera, sabes que hay otra persona ahí al otro lado de la mesa tuya, de tu mesa, ¿no? Y entonces te da esa sensación de normalidad. Oye, yo mira, yo echo mucho de menos a mis compañeras que están teletrabajando, claro, y cuando vengo aparte, así, claro, radio patio siempre es muy importante. Pero qué grosero eres, ¿no? Claro, eso serías tú poniendo la oreja. Yo las echo menos como compañeras. Echar la parrafadita siempre está bien en la máquina de pues sí, de café, claro, en que la cafetería, sí. Bueno, los que se echan el cigarrito en la puerta, ¿no? Pues ese contacto humano que te da con los compañeros y demás, por mucho que odiemos, evidentemente, que eso yo creo que no cambia las oficinas en lo que representa la oficina como trabajo esclavo, por así decirlo. Fundamentalmente esto es una situación que han creado, que han pedido los trabajadores administrativos, los que trabajan en oficinas, lógicamente en locales cerrados con unos ruidos muy determinados. No sé si en otros ámbitos laborales, pues tipo fábricas o algo así, también habrán pedido a estos ingenieros, a estos portales, que fabriquen estos sonidos, pero creo que son típicamente de oficina. Oye, estos días se está hablando mucho de cómo van a ser las Navidades y si va a cambiar mucho. Aún falta casi 3 meses para las Navidades, pero ya se perciben cosas. ¿Te imaginas que este hombre en su trabajo, en su negocio, empieza a recibir encargos ante que no se celebren como siempre se han celebrado? Dice, quiero una grabación de mi cuñado, quiero una grabación de un villancico, quiero una grabación de unas fiestas de Navidad, de las uvas. Hay cosas parecidas, sí. Hay otro portal, se llama Sound of Colleagues, que es muy parecido, el sonido de colegas, dicho, que bueno, que lo que... diciendo improperio, seguro. Replica son máquinas de café, los teléfonos, la lluvia en la ventana, incluso un perro de oficina, que yo no sé quién tiene un perro en la oficina, pero ellos lo han aportado, ¿no? Mira, fíjate, han creado incluso una playlist, una lista en Spotify que ya tiene 1.200.000 usuarios y tiene títulos como Por la mañana temprano, el sonido del compañero de al lado desayunando, el colega cabreadillo y una reacción sorprendente que tiene el compañero de mesa que se cabrea por lo que sea. Oficinas de la década de 1990. Que son diferentes a otras, ¿no? Claro, con aquellos teléfonos fijos que tenían un sonido muy peculiar, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? El jefe echándote la bronca. Claro, exactamente. Eso no he visto ninguna que tenga eso, pero a mí me ha chocado que falte. Yo creo que no lo dan para que o no lo ponen en esta nota en la que yo me he informado. Se las ha anulado. Para no cabrear a los jefes, pero claro, se las ha tachado. Los jefes, los gritos de los jefes y esas cosas, pues son muy típicos. Las discusiones entre compañeros también en un momento de tensión, algo así, aunque sean solo momentos circunstanciales y luego todo pase y todo se... Ordenadores volando. De café, pero a veces momentos de tensión son también crean esas contestaciones airadas, etcétera, etcétera, que se dan, son propias de ambientes de oficina, que supongo que alguien las de vez en cuando las echará de menos, oyendo constantemente, pues, hay gente muy rara a sus hijos mundo, berrear, a sus hijos entrometerse en las videollamadas de trabajo, etcétera, etcétera. Chicas, chicas por detrás, paseándose desnudas. Chicas por detrás, exactamente. O chicos por detrás, chicos, paseándose. Oye, no, bueno, ¿no te ha pasado a ti? A todos nos ha pasado en cierto modo. A mí se me cuela un gato. Claro, que se cuele el sonido del vecino que nunca veas ha caído en él. Vecino y vecina. O pareja, que se cuela el sonido que nunca lo habías oído. Y dices, hombre, estos se divierten así, Yo no sé, pero... Yo sí los he escuchado, si yo no sé si es, pero claro... Yo es que recibirá más gente, Bruno. A las 3:30 de la mañana me pongo... A las 3:30 de la mañana, los sábados y domingos, me pongo a hablar aquí como un loco yo solo. No, y claro, está todo absolutamente en silencio. Yo, y sobre todo en verano, las ventanas abiertas, deben de pensar que estoy loco y o que... No, ya te conocen. Ya saben que es habitual. O que hay alguien que me empieza a mirar raro así cuando coincidimos en el jardín y todo esto, ¿no? Porque no les dejo dormir a estas horas de la mañana, ¿no? Me dirán, de la madrugada, me dirán, o pensarán de mí que soy un... Bueno, pues eso. Es que te activas, un activo por las noches. Exactamente. Bueno, señales. Desde luego, como dirían por ahí, están locos estos romanos, pues estamos locos estos humanos. Sí, echamos de menos, y estamos despotricando contra la oficina y todo eso, y ahora que lo hacemos en casa, la echamos de menos. Éramos muy tan bien felices. De la cabeza no estamos. Señores del fin del mundo, el ruido se va a acabar, se está acabando el ruido de las oficinas con Javier Sevillano. Javier, muchas gracias. Mañana más. Hasta mañana, un abrazo. Vuelve La Rosa de los Vientos a partir de 1:30 de la madrugada, 12:30 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Hasta mañana.